Pues así, con la contundencia, con la metralla sonora, con el metal industrial que a finales del siglo XX, a finales de la década de los 90, lanzaban los californianos Static X y su tema Push It, es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde y en la que damos comienzo un programa que lleva como numeración, denominación o autoasignación Sin audiencia 1081, 1081 en el micro de control, cantando las canciones con las que empezamos. Tienes a Javi Aka, a Hum, o sea, yo mismo, y en el micro 2 con una esponja azul intenso como el fondo del mar, tengo a mi imprescindible partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas. Pues hemos empezado con esta tralla metalera, industrialera, que viene un poco derivada de un visionado de este pasado fin de semana, un visionado de la Maratón de Cocheras de Sants. Concretamente, pues tuvieron a bien programar una película que pues está enmarcada dentro de las comedias de terror de finales de los 90, llamada Idle Hands, El diablo metió la mano, que es como se tituló aquí, un poco diferente al título original. Y bueno, después de haber disfrutado en muchos aspectos esta película este pasado sábado, pues quizás hablaremos un poquito de ella para repescarla del olvido aparente en el que pudiera estar, porque creo que es una película, un título remarcable en ese rush final del siglo XX, ¿no? Antes de que empezara el nuevo siglo. Pues sí, y además tenía una banda sonora mucho metal industrial y mucho nu metal. Sí, tenía también hardcore, Pero rock clásico. exacto, por ahí estaba el Shout at the Devil de los Motley Motley Crue, Crue estaba también. el Dragula del señor Rob Zombie, Sí, que ya apuntaba maneras y en el me has recordado tú 99. que estaba el tan de moda New York Groove de Ash Frehley, Claro, del disco en solitario que sacó con que Kiss, ahora todo el mundo que ahora todo el lo mundo repesca. coge el New York Groove, pero en el año 99 el diablo metió la mano, sacaba ese New York Groove. Sí, señor, hasta había algún tema de rap, incluso de los Two Live Crew, creo recordar. Así que bueno, como es un título que quizás, pues igual, se ha comentado de refilón o en comentarios diferentes en alguna vez en algún programa en Sin Audiencia, pero no está oficialmente reseñado, quizás hoy le demos unos minutitos. Muy bien, pues vamos a empezar ya con Sí, la por favor. interacción con la sinaudiencia, que ha habido cositas esta semana. Por un lado tenemos en el libro de visitas a Chemix, que nos dice: muy buenas, qué envidia sana la cantidad de festivales que se mueven por allá. La suerte que con los que podéis cubrir, uno está al día de muchas de las novedades y curiosidades que se pueden ver en ellos. Pues de eso se trata, que somos Ahí está. conscientes de que no todo el mundo pues tiene la suerte de estar en sitios donde haya mucha presencia festivalera de género. Y entonces, bueno, pues si nosotros os podemos dar información para que vosotros luego os busquéis la vida Por supuesto. y encontréis cositas, pues mejor, Sí. ¿no? Además, incluso si eres capaz de organizarte bien tu granero de títulos y de visionados, es posible que los festivales de otoño te den dividendos para poderlos disfrutar durante meses. Pero bueno, eso sí, la actualidad te deja también, ¿no? Un poquito. Sí, muchas veces alejado del cine comercial que se acaba estrenando en las grandes pantallas. Por supuesto. Pero eso sí, la verdad es que el cine de género en algunas plataformas sí que va encontrando su lugar y que puedes ir encontrando cositas que no están nada mal. De hecho, me ha sorprendido que esta semana, si no me equivoco, eran Filmin, habían puesto Holy Shit. Ah, mira. ¿Alguien ha escuchado algunas voces? O sea que sí, hay cositas que, bueno, Qué pues guay. van apareciendo por plataformas. Luego nos dice: siguiendo la recomendación del Hum, vi Devils, muy buena película de ritmo frenético y que tiene muchos giros, con un argumento que en principio te puede sonar, pero que aquí le dan un toque diferente y aunque quizá poco verosímil, se te olvida con la acción, los giros tuerceculos y la locura de los protas. Pues sí, mucha locura coreana ahí. Para los que les guste el body horror, The Sound of Summer, película japonesa de 2022, de poco presupuesto pero interesante, donde tenemos a una chica japonesa que con la llegada del verano conoce a un extraño personaje que caza cigarras. Eso es muy japonés, ¿no? Estas mismas cigarras la tienen obsesionada con su canto y desde ese momento comienzan a pasar cosas que acaban en un final muy loco. La premisa es muy japo, la sí, verdad. Sí, totalmente. Y bueno, pues la película del personaje que caza cigarras. The Sound of Summer. Y que esas mismas cigarras embelesan a la protagonista. Sí, sí, sí. El sonido del verano. Toma. Y por último vi Five Nights at Freddy's. Floja, puro marketing basado en el juego en que se basa y la película tiene nada más que el nombre. Pues evidentemente es una película que se ha hecho para explotación de los adolescentes que estaban locos con el juego, ya, con un montón de referencias. Todas las personas que conozco avezadas al género han dicho que no vale nada. O sea que ni nos ponemos, ¿no? No, okay. que además que la que vale es, aunque sea la que ha sido una explotación, es Willy's Wonderland. Claro. Y que es así que sí. Y en cambio, pues mucho adolescente, que además ya tenía mucho hype por el tema del videojuego, pues le ha encantado. Le ha encantado. Pero yo es que creo que va dirigido a ese público. Claro. Y es el público que realmente ha hecho que funcione también en taquilla, porque no se puede negar que ha sido un éxito comercial. Sí, sí, a ver. Y que luego también hay que hacer una lectura positiva en el sentido de que diferentes generaciones también pueden disfrutar de diferentes tipos de títulos de género. La cosa es que se vea género, independientemente de que en una franja de edad interesen unos temas o unos títulos y en otra franja otros. Pero mientras se siga cultivando la estirpe del género, a mí me parece bien también. Si sois oyentes de Sin Audiencia, Willy's Wonderland. Eso. Si tenéis chavales adolescentes o chavalas adolescentes que estaban pilladas con el videojuego de Five Nights at Freddy, pues es vuestra. Esa. Es la película de ellos, ¿no? Hace claro, falta claro. Que les acompañéis. Por supuesto. Que vayan ellos que se busquen cine, la vida. Ellas al cine, ya. Y nos dice, gran saludo, pues igual para ti, Chemix. Y luego en el último programa, en iVox, tenemos comentario de Franz, que nos dice, genial programa, compañeros. Sois un pozo de sabiduría y de información. Wow. Me he quedado loca con el apunte de que los Beatles han sido precursores de Black Sabbath o Led Zeppelin. Habrá que consultar con mi adorado Coverdale o Mr. Plan a ver qué opinan. Yo creo que han tenido mucha influencia de Beatles, no solo con el Helter Skelter, sino con muchos otros temas. Apunto Holy Shit, siempre en ayunas, pues mejor, sí. Y qué buena Robot Dreams. Y ole su melodía de fondo. Me encantó en Sitges. Besotes a los dos y que no parí. Muchas gracias por la mención, sois muy especiales. Pues muchas gracias a ti por escribirnos en cada programa, que nos da la vida, que nos deis vuestra retroalimentación. Enamorados estamos. Bueno, pues ya nos iríamos a los estrenos. Sí, que alguno hay que es de nuestro interés, otros de interés más o menos cercano y otros muy lejano. Sí, vamos a empezar por un estreno, pues que es un estreno bastante recogidito, sí, pero que, bueno, pues hay que decirlo porque es un estreno para nosotros importante, que es que al final, en estreno reducido, la mesita del comedor va a llegar a los cines. Sí, señor. Va a llegar disgregada y poco a poco. Entonces nosotros cada semana iremos diciendo dónde se podrá ir viendo. De momento, ahora en Cataluña, esta semana vamos a tener 4 localizaciones donde vais a poder la mesita del comedor. Entonces, la primera empieza este jueves 30 de noviembre en los Cinemas Girona de Barcelona, donde va a estar programada en principio una semana. Sí. No os durmáis. De jueves a jueves. A partir de mañana tenéis oportunidad de ver La Mesita del Comedor. El viernes 1 de diciembre a las 9:30 será el estreno en el Cinema Cataluña de Terrassa, donde también va a estar una semana disponible. Sí, y donde Calle juega en casa. Sí, porque Calle Casas es de Terrassa. Exacto. Y entonces, bueno, pues va a estar allí con su mesita del comedor también en los Cinemas Cataluña. Y luego hay 2 fechas más antes del próximo programa de Sin Audiencia, una en un marco de un festival y otra suelta, que nos vas a comentar tú, Javi. Sí, porque luego ya cuando vayamos a la agenda ya lo desarrollaremos un poquito más, pero este próximo fin de semana también se celebra en Girona una nueva edición del festival Acocoyonat, y dentro de su programación amplia, sobre todo en cortometrajes, pues va a haber el sábado 2 de diciembre Pase a las 9 de la noche en esa sección de cortometrajes que va a haber en el Cinema Truffaut, pues después de la media hora de cortos, proyección de La Mesita del Comedor, con presencia de Calle Casas, Iciar Castro y David Pareja, anuncian, que también estarán ahí apoyando la proyección en el Acocoyonat de Girona. Y luego, si nos vamos ya al comienzo de la semana que viene, pero antes de nuestro próximo programa, el 5 de diciembre, en Lleida, en el Espai Funàtic, también se estrena La Mesita del Comedor y también se anuncia que estará como mínimo una semana en cartel aquí en Lleida. Muy bien. Pues la semana que viene os daremos más novedades porque hay algunos estrenos más programados para el 12 y el 13 de... Sí, para las después del puente, digamos. Sí, correcto. Por otro lado... Más estrenos, más ¿no? Estrenos más estándar. Tenemos... Que no mejores. Tenemos la vuelta del señor John Woo con una película que se llama Silent Night. Sí. Que está protagonizada por Joel Kinnaman y Kid Cudi y Catalina Sandino Moreno, entre otros, y que dicen por ahí que es una película en la que no se habla en toda la película. A ver si se va. Yo no sé. Se ha vuelto John Woo un poco de filmoteca, ¿no? El pavo ahí que quiere. O ha querido emular algo que pasa en Willy's Wonderland. Quizás se ha visto influenciado, ¿no? Por no lo sé. Determinado personaje que trabaja de noche en Willy's Wonderland, ¿no? No os voy a contar nada de la sinopsis, porque la sinopsis ya te cuenta demasiado. O sea, a las cuatro palabras te ha destripado todo el argumento. Sí, simplemente podríamos decir que es una peli de John Woo con venganza de por medio, quizás. Exacto. ¿No? Y ya está. Con venganza, ya está. No necesitáis nada, saber nada más. ¿Saldrán palomas? No lo sabemos. Habrá que ver la película. Igual hay bandas de palomas diferentes. Palomas blancas contra palomas torcaces, yo qué sé. Dentro de lo que cabe... 140 minutos, 104 minutos, ah, vale, hora y 40 minutos. Imagínate que no hablan en todo el rato. 44 minutos, entonces vale. No es de aquello que estamos últimamente acostumbrados a esos Napoleones y esas cosas que vienen por ahí. Esas cosas épicas. Épicas y con muchas... Que por cierto, hablábamos la semana pasada en los estrenos si el señor Ridley Scott habría tenido en cuenta cosas históricas para hacer claro, su Napoleón claro. O no. Bueno, pues se ve que ya le han empezado a meter ya me imagino. Por todos lados porque hay un bombardeo de pirámides. Pero es espectacular, ¿no? Supongo. Sí, pero en la historia no ocurrió. Sí, pero sí que conquistó Egipto, eso sí que es verdad. Sí, entonces, para darle más énfasis, bombardea las pirámides. Bueno, pues vale. Luego también le hacen estar presente, me parece que en la ejecución de María Antonieta, cosa que no sucedió sí, nunca porque... Anacronismo, ¿no? Sí, sí, porque él no estaba allí. Y alguna cosa más, pero bueno, ha sido... O sea, tiene lo que es, a nivel histórico, bastantes erratas. Pero bueno, él ha respondido... Sí, o patilla, ¿no? O patilla. Y él ha respondido directamente a la prensa. Quien haya estado allí, que me diga lo que vio para contradecirme. Quien no haya estado, que se calle. Bueno, y se ha quedado tan ancho, ¿eh? Es como el típico argumento indestructible, ¿no? Sí, bueno... Bueno, a ver, yo qué sé, yo con quien lo comentaba, así con Juan Carlos Gallardo en alguna de las filas de este pasado fin de semana en Cocheras, que claro, con su Gladiator, pues también en su momento, que es una peli histórica, pues también había pues detalles y momentos en la película que eran, pues eso, o anacrónicos, o fuera de época, o incluso... facilidad de algunos personajes para teletransportarse en el espacio-tiempo dentro de una película clásica de romanos, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Claro, pero con Gladiator tenía bastantes bazas a favor. La primera es que era un personaje histórico no tan conocido como Napoleón Bonaparte. Sí, o está menos documentado. Que habían pasado bastantes más siglos, con lo cual estaba mucho menos documentado. Ajá. Y entonces, claro, los patillerismos se podían intuir, pero dentro que cabe, incluso esa lucha contra el César, había césares que bajaban a la arena. Bueno, se buscaron contextos históricos para justificarlo todo más o menos. Aquí se ve que, bueno, bastantes historiadores se han llevado las manos a la cabeza. Tampoco voy a entrar porque algunos... ni soy historiador ni he visto la película. Pero me imagino algunos historiadores muy categóricos saltando por la ventana de su despacho hacia el vacío por haber visto la película. Directamente. Y luego habría una tercera película que parece un thriller que se llama Una noche con Adela. Sí. Y que es una película española dirigida por Hugo Ruiz y protagonizada por Laura Galán y Jimmy Barnatán. Que, bueno, pues va de una historia de Adela, una barrendera en el turno de noche de la ciudad de Madrid, que se ve que tiene cuentas pendientes con alguien con su pasado. Que la ha convertido en lo que es. Sí. Bueno, pues... Y ya está. No sabemos mucho más, porque si es un thriller o tiene suspense, mejor no saber muchas cosas. Quien no lo recuerde, creo recordar que Laura Galán era la protagonista de Cerdita, creo. O sea, creo que si no me falla mi mala memoria. Pero bueno, eso. Y que el director es Hugo Ruiz. y no te falla la memoria, vale, porque es la protagonista de Sergi. Es que como todavía no la he visto, sí, pero, sí, pero recordaba el nombre, por algo me sonaba el nombre, se me quedó en su momento. Y yo haceros un anuncio muy breve, muy corto, antes de la agenda, que es que tenéis el segundo capítulo del Perro Rotonda. ¡Toma! Y tenemos a Fernando... ¿Es más largo que el primero? Es que tenemos a Fernando que, por una parte, ha cumplido y por otra no. Ah, bueno, esto igual requiere una explicación o es spoiler. No, o sea, por una parte ha cumplido, que es que siendo miércoles ha sacado el segundo capítulo, sí, sí, sí, de Perro Rotonda, con lo cual le ha dado esa continuidad que, uh-huh, que dijo que intentaría tener. La periodicidad. Sí, pero la segunda parte es que no ha logrado ceñirse a esos 25 o 30 minutos a los que quería ceñirse y se ha ido a 58. ¡Toma! Bien, todavía bien, por encima del primer capítulo. Bueno, y bueno, esto creo que irá a más, ¿eh? Creo. Bueno, no lo sé. Me temo. No lo sé, pero bueno, nos ha hecho muchas referencias y nos ha agradecido mucho que le habláramos con tanto cariño de ese primer programa del Perro Rotonda y sobre todo de su persona. Y nos ha emplazado que después de la visita que nos haga, que ya hay fecha, el día 13 estará por aquí, ya lo avisamos, hablando de bolsilibros, estáis avisados. Fernando, hablando de muchas cosas. Hablando de todo. Pero quiere en un horizonte lejano o cercano plantear un especial de Charles Bronson. En Sin Audiencia. En Sin Audiencia. Vale, vale. Porque dice que entiende que el Perro Rotonda se lo pasa muy bien haciéndolo y tal, pero que le gustaría un especial de Charles Bronson, pues estar con nosotros y intercalar ahí y de partir en tres sobre no solo esa carrera de justiciero de Charles Bronson, sino todos los papeles que hizo antes y toda su andadura desde Chato el Apache, La Gran Evasión, todo lo que, es que ha marcado la figura de Charles Bronson en el cine. El currículum de Bronson es muy extenso, ¿eh? Que sí, me refiero, sí, que bueno, se pueden encontrar cositas muy curiosas. Estando al lado Fernando no va a haber problema, porque donde no lleguemos nosotros ya va a llegar él. Ahí está, ahí está. Muy bien, pues oye, ya hablaremos con él cuando venga de visita y ya igual incluso hasta nos podemos poner una fecha. Una fecha, A medio plazo, tampoco sin abusar. Y nada, vamos a hablar un poquito de agenda, porque antes de meternos con todas las cosas que hemos visto y hablar un poco también de esas cocheras de Sants que fueron esta pasada semana. Sí, hace tres días, como quien dice. Pues hay un poquito de agenda que merece la pena comentar. Sí, de hecho, pues voy a un poco incidir en el comentario que hemos hecho de Girona con el pase de la mesita del comedor allí, que se enmarca dentro de la Semana de Cinema Fantastic y de Terror de Girona, a Cocoyonat, y que comenzará el viernes 1 de diciembre y continuará hasta el 9, que si no recuerdo mal es el sábado de la semana que viene. Me refiero que hay un montón de material, sobre todo a nivel cortometrajístico, para visionar estos próximos días, sobre todo en el Cinema Truffaut Truffaut, si lo decimos en francés, de Girona, que es una de las sedes más importante de este evento que se realiza en Girona, y podéis encontrar pues más información en la página de Wix que tiene el festival, que es tal y como se escribe a cocoyonat con doble L punto wixsite.com, y ahí vais a tener pues desgranados por días todos los pases que hay de cortometrajes de diferentes categorías, proyecciones de algunos largometrajes como este que hemos hablado y algún otro más que los podéis, consultar ahí también. Y aparte, pues algunas otras actividades paralelas que no tienen que ver con proyecciones, sino con otro tipo de manifestaciones del cine de terror y fantástico que preparan los chicos y chicas de A Cocoyonat para esta próxima semana allí en Girona. Este es uno de los eventos, posiblemente, no me arriesgo a decir el último, pero quizás sea uno de los últimos festivales del año. Y también en la agenda de los próximos 7 días, dentro de la programación de ese centro social ocupado, que antes era un multicine y ahora es un centro social ocupado con un cine ocupado de referencia, el Centro Social La Cinética, pues aquí en Barcelona, el lunes 4 de diciembre, proyectan a partir de las 7:30 Yakuza Apocalypse del Takashi Miike, película de 2015, de las miles que ha hecho Takashi Miike. Yo, por ejemplo, esta no la he visto, no descarto que asista a este visionado porque esta me falta. Y al día siguiente, el martes 5 de diciembre, también a las 7:30, El viento se levanta, peli japonesa de animación de Hayao Miyazaki de 2013. Esto por lo que nos toca un poco cercano en la programación, que es muy amplia, todas las semanas del Centro Social Ocupado La Cinética. Os recuerdo que está en la Rambla de Fabra y Puig 28 y la parada de metro pues es la de, evidentemente, la de Fabra y Puig, que es roja y azul, creo recordar, de las líneas. Así que ahí tenéis un poco la ese referente para el ocio alternativo y también pues programaciones que suelen ser gratuitas o de taquilla inversa para apoyar al centro social en sí mismo, ¿no? Me refiero a que todo es súper barato o gratuito. Y luego también, como en nuestro próximo programa será el miércoles 6 de diciembre, hay que anunciar que el martes 5 de diciembre comienza la octava edición del Festival Fantasma, que no deja de ser la Semana del Terror del Cine Fenómena aquí en Barcelona, que a efectos de programación, digamos que el Cine Fenómena blinda durante 6 días, de martes a domingo prácticamente, pues su programación a títulos que tienen que ver con el terror de todas las épocas y de todos los estilos, y a partir del próximo martes 5 de diciembre pues vamos a tener ahí proyecciones. Evidentemente no os lo vamos a contar todo, pero se inaugurará el martes a las 8 de la tarde con un pase de El demonio del desierto, Dust Devil, del señor Richard Stanley, que por cierto está anunciado que va a estar presente en la proyección. Me refiero que lejos de ser solamente una semana especial o 6 días especiales de proyecciones, ya con invitados, esto ya empieza a tomar tintes ya de un festival más de con cara y ojos, ¿no? Entonces, Richard Stanley estará estrenando la octava edición del Weekend of Horror de Fenómena, y luego tendremos, después de esta proyección el mismo martes por la noche, pues otro título de referencia, El pájaro de las plumas de cristal, del Darío Argento, Luccello dalle piume di cristallo, que es del año 1970, y que también pues cerrará un poco los dos títulos que han preparado para inaugurar el festival. Os digo también los del miércoles 6 de diciembre, antes del programa de Sin Audiencia, porque también, pues, como el 6 es festivo y los de Fenómena tienen muchos títulos en la cartera, nada más y nada menos que han programado ya películas desde las 11 de la mañana. Vamos a tener primero, el miércoles 6 de diciembre, sesión doble con La Matanza de Texas 3 y Psicosis 3, poca broma. 1990-1986 respectivamente. Eso sí, a veces también en Fenómena se proyectan películas dobladas al castellano. Este doble programa es una de estas ocasiones. Luego, a las 2:30, 2:35, El retorno del hombre lobo, de Paul Naschy, de 1980. A las 4:20, Mandíbulas, del Steve Miner, de 1999. A las 6:10, atención, Están vivos, Day Life, del jefazo John Carpenter, 1988. Y ya a las 8:10, cuando nosotros estemos empezando en el futuro próximo el programa de la semana que viene, de nuevo un título del Mr. Richard Stanley, Hardware, programado para matar, de 1990, en el que también está anunciada la presencia del propio director, ya que el día anterior estaba, pues al día siguiente también. Supongo que dentro de su estancia en Barcelona para estar presente en este pequeño pues homenaje, incluso pues retrospectiva mini de algunas de sus pelis, pues tendréis otra oportunidad a las 8:10 el miércoles para poder un poco también interactuar con este otro jefe del cine de género. Y luego ya por la noche del miércoles, por si acaso os da tiempo a desdoblaros y escuchar Sin Audiencia mientras estáis en Fenómena, a las 10 de la noche, Las colinas tienen ojos, de Wes Craven, la del 77, y para cerrar el día, un gran cierre, peli francesa, muy recomendable, La Horda, La Horde de 2009, del Yannick Dahan y el Benjamin Rocher. Y con esto ya, lo demás del Fantasma Festival 2023 os lo contaremos ya la semana que viene, o lo podéis mirar vosotras mismas en la web oficial de Fenómena, fenomena-normalexperience.com. Lo de Fenómena me lo escribís con PH y ahí tenéis en el internet pues todo el material que la tropa de Fenómena ha preparado para estos 6 días infernales de películas de terror a troche y moche, desde por la mañana hasta por la noche. Muy bien. Pues dicho esto, ya vamos. Envidiota me da no tener putas vacaciones todos esos días, no solo los festivos, ¿eh? Pero bueno, tenemos lo que tenemos. Es lo que hay. Pues nos vamos a meter ya con lo que hemos visto, cosas que hemos visto. Sí. Y si quieres, pues antes de comentar la película con cuya música ha abierto el programa, sí, señor. Pues podrías contarnos un poquito cómo fue esa noche más larga en cocheras. Yo empezaría por el día anterior a la noche más larga, que es la noche de los premios de los cortometrajes. Ah, de los cortos, sí, porque también estuviste los cortos. Porque también estuve durante los cortos. De hecho, como el viernes, si nos ponemos en situación, solo hay programación en la sala del auditorio, todo el mundo está en la misma sala, por tanto no hay un divide y vencerás y todo el mundo está a una en el mismo sitio. Entonces, el viernes con las distintas programaciones de cortos finalistas, pues hubo allí, siempre hay un gran festival humano en cuanto a participación de la gente, y yo simplemente quería resaltar más que nada, pues porque ya tenía ganas de verlo, apareció, fue proyectado en la sección premio Chicha Cutre Emili Moya, y además ganó. O sea, me refiero que estoy hablando de un cortometraje titulado Siluro, la bestia del Ebro, del Jordi Romero, que en principio participaba en la sección Chicha Cutre, pero se llevó el premio. Se llevó el premio y además he de decir que lo tuvo bastante fácil, porque el resto de finalistas en la sección Chicha Cutre, pues había mucha parte de cutre y poco de chicha. Me refiero que, a diferencia de otros años, quizás pues los cortometrajes participantes pues sí que evidentemente eran de batalla y con recursos económicos ínfimos, pero a diferencia de Siluro, pues adolecían un poco de lo que marca un poco la sección, que es la chicha, ¿no? Y vale que pueda ser un cortometraje cutre, pero claro, si no tienes chicha, pues no es lo mismo, ¿no? Y la verdad es que el resto de participantes en esta sección, pues eran más cortos de hablar que de chicha propiamente dicha. Y en cuanto a chicha, pues claro, Siluro, la bestia del Ebro, lleva lo suyo y aparte, joder, es que es un corto que juega en el límite, ¿eh? Porque realmente, pues sí, merece la pena estar en la sección chicha cutre, pero yo creo que tiene skills el propio corto para estar en otras secciones diferentes, como la del mejor cortometraje, tranquilamente. Pero bueno, lo encuadraron en esta, y en esta le votó el jurado. Y os he de decir que en estos 13 minutos que dura el corto, pues se nos cuenta la historia, no sé si conocéis un poco la historia real de los siluros que hay en la parte baja del tramo del río Ebro, desde, digamos, del pantano de Mequinenza, todavía en Zaragoza, hasta la zona de la desembocadura. Y es que, pues a mediados del siglo XX, con objeto de pesca deportiva, se introdujeron algunas especies invasoras, como el siluro, que vienen de Europa Central, creo que del Danubio, de estos ríos larguísimos que hay por Centro Europa. Y claro, al ser una especie invasora, pues se hicieron fuertes y son bicharracos enormes. Se han comido prácticamente a todos sus competidores, ya no queda nada. Y yo creo que lo único que falta es que se empiecen a comer humanos, como pasa en la película, en el corto. Entonces, como que es un cortometraje que era necesario, es un cortometraje que ya se debería haber hecho hacía mucho tiempo, porque los siluros campan a sus anchas por el Ebro desde hace ya décadas. Y aquí, claro, pues el Jordi Romero y su equipo pues le han sacado punta a este hecho real y han enfocado pues el argumento, la trama del cortometraje, como que hay, pues eso, unos siluros que han mutado con consecuencia de, pues de las emisiones, digamos, radiactivas y tóxicas de todas esas centrales térmicas y nucleares que hay en la parte baja del río Ebro también, que se junta un poco el silurismo con el radioactivismo. Y entonces, pues en Siluro, la bestia del Ebro, aparecen criaturas que se alimentan de humanos que son cazados en las orillas del río. Así que así de claro, y a plena luz del día, y algunos cazan de noche y tal, pero bueno, me refiero que como corto, es un cortometraje muy divertido, da todo lo que te puedes llegar a imaginar, y yo incluso creo que el concepto da con un guión currado para algo más incluso que un cortometraje. Pero bueno, es mi quizás visión optimista de los siluros, del problema del Ebro, que me toca pues más o menos pues por temas territoriales también muy cercano, y que siempre me ha parecido muy curioso, ¿no? que gente de otros países trajera peces de otros sitios para pescarlos aquí, pues, que se hubieran quedado pescándolos en el Danubio. Yo no sé por qué los trajeron aquí, ¿no? Pero bueno, siempre me ha parecido una idea como muy bizarra, muy extraña, y aquí pues se le saca un poco de punta a efectos de cine de terror y de cine con criaturas, porque a efectos prácticos los siluros que aparecen en el corto pues no son siluros peces realmente, sino que son siluros antropomorfos, lo cual da mucho más juego a efectos del gore, de las cazas de humanos que hacen en las orillas y todo este tipo de cosas. Así que es un corto. Yo creo que no puedo decir muchas cosas más sin contároslo entero, y además simplemente diría que la escena inicial, la del prólogo, en la que se nos presenta un poco la primera experiencia que hay con los siluros por parte de personajes en el corto, está rodada de noche, está rodada con un ambiente misterioso que parece una película con presupuesto. Luego ya viene a la luz del día y se nota ya todos los cartones y todas las cosas y los maquillajes y todo lo que haga falta, ¿no? Pero lo que es la escena prólogo es como decir, joder, esto se lo llevas a un productor de estos que tiene ínfulas en Estados Unidos y quiere invertir para sacar dinero rápido, y le vendes el proyecto, vamos, rápidamente. Así que muy bien otorgado el premio de Chicha Cutre, premio Emili Moya, que lleva pues como homenaje el nombre de este participante de Cocheras, y este también pues medio también actor de cortometrajes, ¿no? Que estuvo muy presente en vida, pues ligado a la maratón de Cocheras, y que bueno, pues que ahora pues oficialmente ya parece ser que el premio de la Chicha pues va a ser el premio Emili Moya en homenaje a este señor. Y luego también simplemente destacaría del premio al mejor corto, el premio Pera de García Plensa, y ya paro de hablar de cortos, Jordi, porque podría pegarme un rato más, pero yo creo que ya es suficiente. Se llevó el premio del jurado La Familia Infernal, pero también competía Syncopat. Entonces, el público, durante la proyección el viernes, votó como mejor corto a Syncopat, y el jurado premió a La Familia Infernal. ¿Por qué hago esta diserción? Pues porque, primero, Syncopat, que es un corto del Paul Digler, es un corto muy rayante, que tiene que ver con la tecnología, en la que pues hay una inventora, una CEO de un nuevo dispositivo, digamos, para escuchar música, que ha inventado una especie de implante que se mete directamente dentro de la cabeza, en el cerebro, y que nos hace tener una experiencia musical fuera del ordinario, impresionante, como si la música se creara dentro de tu cabeza, nunca mejor dicho, ¿no? Lo que pasa que parece ser que no está conveniente testado este nuevo prototipo de escucha musical, y da problemas. Y a la protagonista pues le da un poco de problemas. Y claro, eso tiene que ver con que hay repetición de sonidos como vehículo de terror dentro del corto. Entonces, claro, es algo que puede llegar a estresar, estresa a la protagonista y la vuelve medio loca. No os voy a contar tampoco cómo se desarrolla el corto, porque es un corto, pero es uno de esos cortos que pone a prueba un poco la paciencia del espectador. Y aún así, el público lo votó como mejor corto. Me refiero que ahí queda esa, ese premio. Y luego, al respecto del premio que dio el jurado sobre La familia infernal, que es de Callahan Ruiz y Tony Prats, pues resulta que es un corto que le quiere dar un poco la vuelta al concepto de las posesiones infernales y en cuestiones un poco también de ámbito familiar. Y, para mi gusto, está bastante bien desarrollado, pero la parte final me parece totalmente buenista, rompe con lo desarrollado durante el corto y no me parece tan merecedor de premio como podría ser el Syncopat, que sí que lo veo pues más preparado para recibir el premio a mejor corto de la maratón de cine de Cocheras de Sants. En fin, que si hubiera participado el Siluro en la sección del mejor corto, seguramente pues le habrían dado el premio al Siluro, seguramente. Pero bueno, esa es mi lectura subjetiva y personal. Así que, si te parece, Jordi, pues después de esta retahíla sobre cortometrajismos, podemos hablar de largos también, no sé. Sí, vamos a ver qué pasó ese sábado en esa sesión donde, bueno, ahí sí que ya había la dicotomía de tener que elegir entre la sala del auditori o la sala de vídeo. Ya comentamos la semana pasada que, al menos en mi opinión subjetiva, hubiera hecho un intercambio de dos había que hacer títulos para llevarlos de la sala pequeña a la grande y, por tanto, dos de la sala grande pasarlos a la pequeña. Pero ahora dirás, ¿qué orden escogiste? Sí, ¿y cuáles fueron tus visionados? Porque esto es totalmente subjetivo. He de decir que intenté ser práctico. De hecho, yo casi nunca voy de principio a fin a la maratón y este año fui de principio a fin, bueno, a casi fin. Luego bueno, de hecho, puedes explicar que puedes decir que fuiste la última persona que quedaba en la sala grande del auditorio. Sí, es podría ser el protagonista del último maño vivo en Cocheras de Sants, ¿no? Un poco. Pero bueno, eso sí que es lo cuento al final. Mira, sí. El recorrido que hice fue el siguiente. Empecé con Slither, del James Gunn, en la sala B. Luego pasé a Terrifier 2, a la grande, y ya me quedé en la grande. Ya vale. No volví a la pequeña nunca más, pequeña. Porque ya también o sea, no viste Fist. Las sincronizaciones de horarios sí, no, van variando, claro. Iban variando y aparte pues Fist se pegaba de morros con Idlehands y evidentemente pues ya os imagináis que fui a ver Idlehands, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entre medio también estuve viendo, aparte del Diablo metió la mano, pues Brácula con The Mor 2, que es un título que quizás si no lo acabas viendo en un marco o en un ambiente como la Maratón de Cocheras, quizás pues nunca seas capaz de darle al play a semejante subproducto en tu propia casa, ¿no? Entonces, pues bueno, yo aproveché también para ponerme a prueba y aparte, pues también, digamos, también ser coherente con los títulos que me faltaban por ver, porque de hecho, de toda la programación de ambas salas, a mí me faltaban por ver, pues, Brácula, Balas y Katanas y luego Intrépidos Punks. Y Intrépidos Punks y Balas y Katanas eran a la claro. vez también. Entonces, bueno, un dilema, vamos. Lo que sí que me queda muy claro, Jordi, es que el cine en versión doblada pierde mucho. Y eso lo tengo muy presente. Parece una gilipollez que nos lo repetimos continuamente. Pero tenemos los ejemplos de películas que hemos visto relativamente hace poco tiempo, como Slither, que la repescamos para el programa hace poquito, y Terrifier 2, y joder, yo lo siento, pero no es lo mismo, sepa la menchosh. Y mira que Art de Clown precisamente no es de hablar. Pero No, es puro lenguaje no verbal, pero bueno, los otros que hablan, pues sí que es un problema. Yo Slither la volví a disfrutar otra vez, o sea, mira que la tenemos reciente, pero quizás pues con los comentarios de los compis de la sala B, pues también fue un poquito más llevadera, aunque fuera doblada. Esa parte final, además de Slither, sí, es que es muy de cocheras, ¿eh? Se puede disfrutar. Es muy cocherista y además, pues bueno, también la película tiene en sus partes intermedias pues esas motivaciones para generar, digamos, chascarrillos de todo tipo relacionados con neonazis, con gente de la escena política o con cualquier otro tipo de, digamos, de influencia que los averiados cerebros de la tropa de cocheras pues se pueden convertir en un chascarrillo interesante, ¿no? Terrifier 2, para mi gusto, pues yo la volví a disfrutar, evidentemente, pero había gente que se quejaba de Terrifier 2 en la proyección, del rollo de que pues se estaban del típico me aburro, ¿sabes? De en algunos momentos. Y dices, bueno, yo qué sé, igual te tienes que esperar a que salga Brácula para, para poder un poco disfrutar más intensamente, ¿no? Yo qué sé, o sea, las escenas hardcore de Terrifier 2 en pantalla grande son hiper recomendables. Me refiero que a ese nivel, pues la película, nosotros ya en su momento pudimos verla aquí en Barcelona en cines de verdad y realmente pues tienen un desarrollo impresionante a nivel de maquillajes, de efectos especiales y bueno, quizás la peli podría ser más dinámica, pero es como es y ya está hecha, o sea, me refiero sí, que... Sí, la peli le falla, que tiene una duración muy elevada, son más de 2 horas y además, 2 horas y media si no me equivoco. Y además, bueno, pues sí que es verdad, con todo el tema de los hermanos, del cosplay y tal, bueno, pues se entretiene, pero bueno, en las partes disfrutables es muy disfrutable. Exacto. Y bueno, y lo que fue una sorpresa para mí fue realmente, pues también, a ver, esperaba que fuera algo más chabacano, y estoy hablando de Brácula, de Conde Mor 2, y realmente es una película que dentro de... Su margen tan estrecho que tiene a efectos de desarrollo, pues es una película que a mí me, en cierta manera, me sorprendió, ¿no? Porque no deja de ser una especie de spoof o explotación del cine de vampiros adaptado al humor de Chiquito de la Calzada, que me refiero que es un... es algo muy sectorial, es algo muy que quizás pues gente incluso de habla hispana de otros países, si se pone a ver este título, pues quizás no le haga gracia o no entienda qué carajo hacía este humorista que era Chiquito de la Calzada, pero en este título de Álvaro Sáenz de Heredia del año 97, pues realmente tenemos algunos hallazgos interesantes, aparte del propio humor del Chiquito de la Calzada. De hecho, a ver, o sea, yo no quiero ser vendemotos, porque las películas de Chiquito pues eran un vehículo de pura exhibición del tipo de humor absurdo que hacía este humorista, y aquí lo único que tenemos pues es, a diferencia de la primera parte que no he visto, que transcurría en el ámbito del Far West. Sí, que pasaron en el Berretina precisamente. Es verdad. En sí, esa señor. Edición. Es que además, es que he nombrado a Fernando sí. por su segundo episodio del Perro Rotonda, y es que precisamente Fernando es un defensor de Chiquito, y si no me equivoco, Álvaro Sáenz de Heredia, para aprovechar el fenómeno de Chiquito, dirigió 3 películas seguidas en el 96, 97 y 98. La primera fue la de Aquí llega Conde Mor, El pecador de la pradera. La segunda sí. fue este Brácula, sí, señor. Que le pusieron la coletilla de Conde Mor 2. Sí, para que no, la gente no se despistara. Pero una tercera, que es Papá Piquillo, que la dirigió en el 98, y que precisamente Fernando siempre ha reivindicado como una de las mejores actuaciones dramáticas sí, de Chiquito de la Calzada. Claro. Sacándolo completamente del registro humorístico y de cuentachistes al que nos tenía habituados. Yo debo decir que entera no he visto ni Conde Mor ni Brácula, he visto algún trozo. Vale. Y Papá Piquillo no la he visto. Yo tampoco. Pero Fernando siempre ha reivindicado Papá Piquillo. O sea, yo... Os digo la mía. Hasta este último sábado yo no había visto nunca una película de Chiquito de la Calzada. Siempre me había limitado a ver sus gags y sus sketches cómicos en la tele o en actuaciones. También ya sabéis que esto, quienes asistáis o conozcáis un poco la Semana de Donosti, pues es un personaje y un humorista al que se le ha querido siempre mucho y que siempre que alguien sube al escenario del Teatro Principal en Donostia, pues se le pide o se le exhorta que imite a Chiquito, con todas las variabilidades que eso puede dar en el ser humano. Y realmente, pues esta Conde Mor 2, esta Brácula con B de barbate, que dice él en algún momento de la película, pues aparte de ser un exploit de las pelis de vampiros con todos sus estereotipos al humor de Chiquito, también lo que tenemos es una especie de, y lo voy a decir en voz baja para que no me escuchen, un remake chiquitista de El baile de los vampiros. Es esto, la película, o sea, el guión de la historia es este rollo, o sea, el Condemor y su lacayo, que es el Bigote Rocet, vuelven de América, naufragan en las costas de Francia y acaban en una playa en la que los recogen unos acólitos de un vampiro francés que está esperando la llegada del auténtico y verdadero Conde Drácula. Entonces, claro, este par de gañanes, que son Chiquito y Arrocet, se hacen pasar por vampiros auténticos y tienen que estar durante casi toda la película defendiendo esa coartada, con todas las situaciones cómicas, absurdas y descacharrantes y surrealistas que se van a producir con esa, entre comillas, misión, ¿no? En eso reside un poco la esencia de Drácula, de Condemor 2. Y si te digo la verdad, a efectos de visionado en el auditorio de cocheras, yo creo que tuvo una mayor repercusión a nivel de espectadores, sobre todo por el nivel de comentarios, que, por ejemplo, Terrifier 2. Que son cosas que dices, bueno, tengo que estar aquí para verlo, porque si me lo contaran quizás no sé si me lo acabaría creyendo, ¿no? Pero bueno, quizás también el perfil y la hora en la que se proyectó Drácula, que eran las 12 de la noche, pues hacía que igual pues la gente ya estuviera un poco caliente, ya tuviera sus licores metidos en el cuerpo, y eso pues fue bastante festivalero en realidad, que es lo que se busca, ¿no? Con y estos que Chiquito visionados tira mucho, o sea, no, también, o sea, es verdad, ¿no? Que Chiquito es parte de yo reconozco que a mí me agrada de los últimos 25 o 30 años, sí, en este país, eso es así. Sí, y luego además, pues en Drácula, ya que nos ponemos a hablar, voy a decir un par de detallitos más. Aparte de estos dos principales, que son Arrocet y Chiquito, pues luego también tenemos a Nadiuska, repescada un poco para un papel pues de cine de género después de que pasara su época dorada de los años 70 y principios de los 80. Llegó a ser la madre de Conan. Por ejemplo, por decir un papel de caché, ¿no? Y luego también pues tenemos al humorista Habibi como el esposo de la baronesa que hacía Nadiuska, que tampoco lo hace nada mal. O sea, me refiero a que en un ambiente de comedia, de explotación vampírica, el tipo está muy serio en algunos momentos, el Habibi. Sí, pero a mí Habibi es el que tartamudeaba, ¿verdad? Sí, pero aquí es francés y es como que incorpora... Sí, a mí me ponía muy nervioso. Bueno, sí. Aquí yo creo que está comedido, que es lo que hacía falta para dejarle brillar al otro, ¿no? A la pareja protagonista, que eran el Bigote y el Chiquito. Y luego también encontramos por ahí, rebuscando en el reparto, pues a gente que más o menos tuvo su paso estelar breve por el Star System del cine o del audiovisual español, como Carla Hidalgo, que aquí pues hace de virgen que está prometida al Conde Drácula, ¿no? Y luego también me sorprendió mucho un actor que aparece en un papel secundario, hace el papel de el mago negro dentro de la función, pero que está muy bien caracterizado y que es el señor Aramis Ney, y que pues en la película aparece pues con un vestuario totalmente negro, pero con un tocado en la cabeza que lleva dos cuernos de chivo espectaculares. Además, él está pues maquillado también así con ojeras, con la barba blanca. Me refiero que a efectos de potencia visual, el personaje del mago negro es posiblemente lo más terrorífico que podamos encontrar dentro de Drácula. Y luego, pues como es un vehículo para el lucimiento del chascarrillo y de la chanza más o menos barata, pues también tenemos dentro números musicales, como si fuera Bollywood, pero al rollo Iberibud, ¿no? Un poco. Y bueno, yo qué sé. Yo estoy viendo aquí ahora en IMDb que la película tiene 3,4. Yo he visto películas que lo he pasado peor viéndolas que esta, pues más o menos, si la tuviera que categorizar por el entretenimiento o por el disfrute del momento, pues no la pondría tan baja ni de coña. También hay que decir que tanto la decoración del castillo, las ubicaciones que tienen algún tipo de trucaje, estuvieron realizadas por el Juan Piquer Simón. Me refiero que también teníamos un referente de género para darle una estética realmente vampírica creíble a la película, más allá de que cuando saca la cara chiquito, pues ya no te crees nada, ¿no? Pero la ambientación, pareja protagonista aparte, yo creo que está bastante bien conseguida y además, pues eso, que es una película que se ve muy rapidito, que no cuesta nada y yo qué sé, no hace falta que hayas visto Aquí llega con demor el pecador de la pradera, porque te hacen un mini resumen al principio de la película explicándote todo lo que ha pasado en la primera, así que no hay ningún problema, ¿no? Sí, de hecho, porque ellos, yo no he visto la peli, pero sé que ellos acaban con unos sacos de oro al final de la primera película. Pues me has hecho spoiler del final. Y se lo llevan a Europa, que vale más. Pero bueno, yo creo que ya hemos dicho bastantes cosas de esta película, que yo nunca hubiera pensado que hablaría de ella en Sin Audiencia, pero bueno, para eso están los festivales, para ponernos a prueba, ¿no? Y ahora, si quieres, Jordi, sí que podemos hablar de un poquito del Diablo metió la mano, ¿no? De Idle Hands, porque es una película que evidentemente pues es un título emblemático de esa década que dicen que no tiene personalidad, que es la década de los 90, a efectos cinematográficos y de otros aspectos también, y que para mí, pues, yo si te digo la verdad, ya la había visto, eso sí, la había visto por trozos y no recordaba haberla visto de forma continua en alguna ocasión. Me explico por qué. Quizás esta película, cuando salió, estaba muy de moda que la gente la estuviera viendo en casa cuando ibas a casa de alguien, de algún colega, a hacer alguna cosa, y a lo mejor pues te quedabas viéndola un rato y luego te ibas y te pasaba otra vez en casa de otro y volvías a ver otro trozo que igual era el mismo o no. Entonces yo me acordaba de cosas, pero no había visto, digamos, de cabo a rabo en un visionado, digamos, categórico, la película al completo. Y joder, pues es que es una película muy recomendable a efectos de registro de comedia de terror con posadolescentes como protagonistas y además con un director, el Rodman Flender, que es un director que realmente ha estado siempre, antes y después de Idle Hands, especializado en series de televisión. Sí, empezó con las historias de la cripta. Este por hombre. Eso. Y luego ha continuado haciendo muchas otras. Porque sí, The Office. Ha dirigido capítulos de multitud de series de televisión. Cientos de series. Sí. Pero esta es una de esas pocas incursiones que tuvo en largos. Que tiene sí, alguna, antes hizo la segunda parte de Leprechaun. Por ejemplo. Antes de hacer El Diablo metió la mano. Que dicen que también que es peor que la primera, ¿no? Sí, pero la primera ya es muy mala, ¿eh? La primera me parece que era la que salía una jovencísima Jennifer Aniston, si no sí, me equivoco. Sí, ahí creo recordar. Y bueno, pues yo en El Diablo metió la mano, debo decir que yo lo encuentro muy acertado. O sea, a ver, estoy hablando de memoria, una película que vi hace 24 años. Yo te la refresco tranquilamente, no te preocupes. Pero a mí del Diablo metió la mano me gustan varias cosas. Me gusta su espíritu gamberro. Es una película es de gamberra. Vamos a pasárnoslo bien, vamos a disfrutarlo. Que siendo una comedia adolescente, es muy cruda, en sí. El sentido de que no hace prisioneros, desde el minuto uno. O sea, esto es un pequeño spoiler, pero la escena empieza con el protagonista que encuentra que han asesinado a sus padres. Tal cual. O sea, así de chungo. O sea, realmente desde el minuto a uno ya dice, vamos a dar gas aquí. Y luego encima, la premisa que te descubre la película no es nada complaciente. Pues no. Es claro, está todo tratado con muchísimo humor, mucho humor negro, pero no deja de ser una situación en que si nos viéramos metidos nosotros en esa situación, ¿cómo reaccionarías? Estaríamos acojonados. Es que es horroroso. Es que digamos que el punto fuerte que tiene El Diablo metió la mano es que cuando tiene que hacer comedia la hace muy bien, pero cuando tiene que ponerse chunga, se pone chunga de verdad. Pasa un poco como Evil Death, un poco en las del Bruce Campbell. La segunda y la tercera, porque sí, en la primera, primera no era voluntario sí, ese no sé, humor. No sé. ¿Eh? Estaba pensando en Evil Death 2, concretamente. No lo he dicho completo. Pero es un poco ese estilo, para que lo entendáis, que me refiero que cuando hay comedia, pues es comedia negra a saco y super cafre. Pero luego, cuando se tiene que poner la cosa chunga, se pone muy chunga y tenemos pues momentos bastante gore, sangrientos, cercenaciones, pérdidas de partes del cuerpo diferentes por diferentes personajes. Las cabezas van baratas en esta película también. Y me refiero que en este tipo de registro y además con una galería de personajes central, sobre todo la del protagonista y sus colegas, que son unos fumetas. Entonces, aparte de ser una comedia de terror, se podría incluir también en el subgénero de las pelis de fumetas, en el caso de que exista ese subgénero, si no me lo creo yo. Y además aquí con un fuerte peso del fumetismo, porque incluso en alguna escena el protagonista se queda sin material y decide hacer una mezcla, no sé si de orégano y un par de hierbas más de las de usar de condimento en la cocina, y a poco le da un síncope y casi casi la palma, ¿no? El tipo. Pero bueno, me refiero que el diablo metió la mano, lo que nos cuenta, y lo digo en plan de sinopsis un poco sin spoilers, porque Idle Hands significa manos, aproximadamente manos ociosas en traducción literal. Aquí como... Sí, aquí hicieron un spoiler. Como en muchas ocasiones, título, sí. Pues al hacer el título como la semilla del diablo y toda esa mierda, ¿no? Pues aquí hicieron el diablo metió la mano. Pero aquí, olvidar que la película se ha llamado El diablo metió la mano y pensar que, digamos que desde el minuto uno, un joven, aparte de que descubre a sus padres muertos, como acaba de decir Jordi, descubre también que su mano derecha actúa de forma independiente y sin hacer caso a sus propias órdenes, y eso le va a empezar a traer pues problemas en modo catarata, uno detrás de otro y sin parar, ¿no? Y esta es la premisa. Con esta premisa se desarrolla pues una película que también juega a tocar todos los tics de las películas de comedia adolescente estadounidense de high school, más o menos, de la franja de edad high school. Y además, pues vamos a tener, lo primero, una idea que es original, es sencilla, pero está muy bien trabajada y acaba siendo muy, muy efectiva. Y además, las partes de la comedia pues son muy graciosas, o sea, porque yo he visto la peli, pues cuánto, 24 años después, otra vez, y me lo pasé pipa el otro día, porque dije, joder, es que esto lo tengo que contar, porque entiendo que sí que es un título, entre comillas, de culto de finales de los 90, pero no sé si todo el mundo pues lo tiene en el radar o no. Entonces, aunque sea solo por eso, merece la pena pues darle unos minutitos por aquí. Y aparte es una película que es, pues como hemos dicho al principio del programa, que es un caramelo musical, es una foto del momento de la música popular, sobre todo a nivel rock, de esa época, pero también con algunos títulos clásicos, como os hemos dicho antes. Y de hecho, pues tenemos hasta grupos del momento actuando en la película, como son los Offspring, que no solo aparecen en la banda sonora, sino que aparecen en la fiesta del instituto final, en la que todo explota al final de la película. Y me refiero que hasta tenemos papel con frase del cantante incluida en la película, que me refiero que no sé si quienes hayáis visto la película os acordáis qué es lo que pasa al final, que se va todo el rato se va todo de madre, pero al final más todavía, ¿no? Entonces, pues bueno, que sepáis que los Offspring también participan en esta locura, incluso dentro de la trama de la misma, ¿no? Y luego, en el reparto, tenemos algunos nombres que con el paso del tiempo pues han acabado olvidándose, otros han subido al estrellato, y ha sido un poco pues una película que ha tenido un poco de todo, ¿no? En ese reparto que contenía. Y por ejemplo, pues tenemos desde, por destacar algunos, Jordi, tenemos al abogado colega de Matt Murdock en la serie Daredevil, el Elden Henson, aquí con unos cuantos años menos, más delgadito, con menos pelo, o sea, con el pelo más corto, pero con su cara de pelirrojo, que es inconfundible, y que es uno de los colegas del protagonista del Anton. Anton es el prota, es el tipo al que la mano... Sí, el Devon Sawa, que exacto. Además tuvo y encadenó dos éxitos, porque esta le funcionó bastante bien, y luego hizo la primera de Destino Final. Exacto. Que la protagonizó también él, y parecía que iba a ir al estrellato, y con el tiempo pues se estrelló más que otra cosa. Ha tenido algún papelillo por ahí, pero curiosamente recordamos mucho más, lo que dices tú, por su participación en la serie Daredevil, por ejemplo, a Elden Henson. Tenemos a Jessica Alba. Sí, que por cierto, a ver, también hay que decir que dentro del momento histórico 99, que ocupa Idle Hands, Hasta ese momento la Jessie no había casi hecho largometrajes, estaba en su zona de confort de la televisión y quitando algún título que hizo de más cría. Pero es que era muy jovencilla. Por eso, y aquí, digamos, era uno de los primeros títulos de terror que hacía, aunque fuera comedia de terror, también de contenido adolescente y además pues salía un poco de su ámbito televisivo, ¿no? Entonces luego, después de esta Idle Hands en el 99, pues ya Jessica Alba empezó también a volar hacia otros lugares y hacia otros estilos que no eran el género, pero aquí la tenemos como pues una de las jóvenes del instituto en el que ocurren las cosas en esta película y que es bastante cañera a efectos, digamos, situacionales y que, aunque de lejos pueda parecer una de las pijas del instituto, realmente pues es un personaje que tiene carga dentro de la trama y además lo desarrolla. Aparte de eso también, hemos hablado del soundtrack, pero es que el score... Espera un momento, cuéntame. Déjame también, es que discúlpame. Quería destacar, porque quizá el más conocido entonces era Seth Green, porque había participado verdad, en la serie sí, dejado, de Austin Powers. Me lo he dejado, Seth Green. Y aunque es un tipo que hombre, realmente... Aquí estaba es casi coprotagonista sí, también. Sí, con el de prota. Hecho era muy conocido ya. Sí. O sea, de los protagonistas era quizás el más conocido. Y además es un tipo que ha trabajado muchísimo, sobre todo en animación, doblando voces. Sí, poniendo voces. En la serie de Family Guy, ha puesto voces en videojuegos, ha puesto... Bueno, es un tipo que ha doblado muchísimas cosas. Luego participó también en Scooby-Doo, en muchas otras películas, pero sobre todo ha doblado muchas voces para animación. Sí, señor. Entonces, bueno, pues sí, también me parecía también de justicia por favor, nombrarlo. Sí. Es que somos así de incompletos porque estamos en directo sobre todo, eso es la cosa. Bueno, te estaba diciendo que eso, que la música de las canciones que suenan en la película pues son caramelos, o sea, ya hemos dicho, ¿no? Pues Offspring versionando a Ramones, que quizás les escuchemos al final del programa, spoiler del final. Tenemos a Kiss, tenemos a Motley Crue, a True Life Crew como grupo de rap que se parece un poco a Motley Crue en la pronunciación y bastantes grupos más así del rollo del metal y del metal industrial, pues también el propio White Zombie sale por ahí. Rancid, si no me equivoco. Sí, Rancid también. También hay algún tema de Sublime, que ya son de otros estilos. Y me refiero que al final pues es un compilado de muy disfrutón de música del año 99 y que además pues hace que pues el visionado de este título pues sea bastante sugerente y que te lo haga pasar bastante guay. Yo, si te digo la verdad, estuve medio disfrutando, medio bailando en la silla, en el pase de cocheras. Podría haber visto la película tranquilamente de pie, porque sale tanta música y es tan disfrutable que a veces dices, no sé qué carajo hago sentado. Pero bueno, en fin, que todo un acierto haberla recuperado para la maratón de cocheras de Sans de este 2023 y que ojalá sigan también pues los programadores de cocheras pues rescatando títulos que merecen la pena, ¿no? Sí, sí, sí, porque además este sí que es un título directo a la encía, hora y media, disfrutable, buena música y supongo que la gente se lo pasaría bien. Sí, no, se lo pasaron pipa y se lo pasaron tan bien que luego hubo un bajonazo. ¿Puedo pasar ya al otro, al siguiente? Sí, sí, sí, vamos. Coméntala brevemente también sí, porque vamos sí, a ir un poco... Fue un bajonazo, evidentemente, pues porque el diablo metió la mano, dejó todo muy, muy, muy arriba y luego venía Balas y Katanas del Nacho Sarapia y además, pues bueno, yo dije, ¿pero dónde van todos? Si será mala, pero no es para tanto, ¿no? Y resulta que pues que igual tenían más información que yo, todos los que se fueron, no sé. Yo ya te comenté sí, que en la temporada de festivales, que además fue un poco de la mano de Reviento, la gente que había visto ambas dice que no había color. No, no hay color y de hecho te voy a decir que, y a partir de ahora todo lo que voy a decir de Balas y Katanas, Nacho Sarapia, lo digo con todo el cariño del mundo, me refiero que, pero lo tengo que decir así. Si lo comparáramos, por ejemplo, con Justicia de Carrero, que es otra película que es de presupuesto menos algo, como es Balas y Katanas, Justicia de Carrero es una superproducción, como resultado comparado con lo que tenemos en Balas y Katanas. Aquí tenemos una historia de venganza rodada en tiempo real, con no cámara al hombro, sino cámara en trípode de mano, de estos del Handycam que se lleva para que no tiemble mucho. Y claro, se supone que esto sale, este proyecto sale pues del podcast que lleva el mismo nombre que la película. Y que se ha acabado, pues quizás como una idea un poco loca, cristalizándose, y que quizás pues por eso también tiene la factura que tiene, ¿no? Es una película en la que, pues, digamos, más que una película, es un documental de una venganza, porque como no hay cortes y es en tiempo real, pues todo ocurre desde una exhibición de artes marciales hasta el final, que no sé cómo acaba porque no pude acabar la película. He de decir también, y esto es una anécdota que solo te puede pasar en cocheras, que alguna vez puede ocurrir que tú acabes siendo el último espectador de la sala, y ese dudoso galardón me lo llevé yo el sábado pasado. Entonces, lo que pasa es que lo que me has contado es un poco surrealista. Es totalmente que surrealista. Faltando, pero bueno, 15 minutos para acabar la película, te invitaron a abandonar la sala para poder ir a casa. Sí, a los, pero a mí tampoco, trabajadores tampoco me importó, pues porque yo qué sé, tampoco yo quiero aferrarme a la silla, ¿no? O sea, a mí si yo reconozco que era una hora muy tarde. Lo legal hubiera sido dejar que acabara la película, aunque no hubiera nadie, porque tú la has programado y la Correcto. Has anunciado y debe ir hasta el último minuto. Pero bueno, pero yo qué sé. Esa empatía con los trabajadores que tenían ganas de irse a su casa, ¿no? Sí, yo dije, bueno, yo qué sé, tío, si ya está, no pasa nada. Me voy con el tampoco es tan bueno. Me voy con el viento fresco. Tampoco el visionado me está dando tanto, ¿no? Exacto, sí. Me está porque, aportando cosas. Porque, a ver, de Balas y Katanas, pues decir que evidentemente dentro de su precariedad, es, a ver, para que os hagáis idea, es como si a nosotros se nos hubiera metido en la cabeza, Jordi, que para lo que pensamos hacer para el programa 1000 lo hubiéramos hecho en vídeo en vez de en audio. Pues sería algo equivalente, pero en su registro de artes marciales y cine de acción, ¿no? Porque es el... Precisamente el programa 1000 es una mala comparación porque nosotros no estamos. No estamos, pero bueno, así nos curamos en salud, ¿no? Sí, claro. Por eso decidimos... Dejas en manos de otros que actúen bien o mal, ¿no? Por eso alguien tomó la decisión de que no apareciéramos, porque sí, así era más fácil, sí, que todo ocurriera, ¿no? Pero bueno, a efectos prácticos, pues es una peli, Balas y Katanas, que pues eso, que es muy de andar por casa, hay que tomárselo como tal. Aún así, como es a tiempo real, yo quiero pensar que hay demasiados fragmentos, segmentos en los que se habla demasiado y se avanza bastante poco. Esto es, digamos, una historia de venganza. Secuestran a la hija de uno de los protagonistas y los protagonistas se van a buscar a la hija. Así por las buenas, pero se van con el coche cargado de munición, de flechas, de arcos, de katanas y de todo lo que pueden pillar en el gimnasio donde entrenan, ¿no? Y ahí van, ahí a la aventura nocturna en los polígonos de la periferia de Madrid, creo que es. Y claro, el primer polígono aún aguanta el tirón, cuando llegan al segundo polígono ya dices, joder, macho, esto, ¿cuántos polígonos quedan aquí para acabar, no? Cuando lleguemos al dodecaedro estamos perdidos ya. Este vídeo sí que estaba perdido. Pero bueno, he de decir que pues eso, que es una experiencia única, porque realmente pues es una película que realmente pues no tiene pocos asideros por dónde cogerla. Pero bueno, entiendo que también hay gente que busca ese tipo de registros y bueno, yo no la descarto para espectadores muy aventureros. No aventureros, muy aventureros. Muy porque en un público bragado como y el aventurero. Público de cocheras, debemos decir que nadie acabó la película. Sí. Nadie. Nadie porque cero. No sé, porque cero. O sea, es quizás, no sé si en el libro Guinness hay esta categoría. Libro Guinness de cocheras. De cocheras. Es la primera vez que se suspende un pase por falta de público. Claro, por falta de público o por hartazgo del yo público. Yo me he quedado hasta la última película en la sala del auditorio varias veces. No recuerdo nunca la última película sin gente, ¿eh? Yo no lo recuerdo. Ya, o sea, yo sí te digo la verdad. No me di cuenta, o sea, porque veía que estábamos pocos, porque además cuando acabó El Diablo me fui a pillarme, lo voy a confesar, un bocadillo de nocilla que tenían dentro de la carta de bocatas que había. Con aceite de palma. En los diaples de Sants, que son los que llevan el bareto del auditorio, había bocata de nocilla. Entonces, claro, a las 3 de la mañana, con toda la gazufa... Es el sucedáneo de lo que nos dan en Molins, que nos dan donuts gratis. Es la glucosa para mantenerte despierto. Entonces, claro, yo iba, cafeína y glucosa. Yo iba de nocilla hasta arriba. Y entonces, claro, yo me quedo. A ver, que hay pocos. Eso es dieta de policía americano. Exacto. Cafeína y glucosa. Donut y café. Bueno, yo creo que era también la dieta que llevaban los protagonistas de Balas y Katanas, porque se pegan toda la noche dando vueltas por polígonos y zumbándose con rumanos, porque además esa es otra de las cosas que tiene un poco la película, que dices, bueno, tenemos que buscar un enemigo al que combatir y al que cortar en trocitos y meter en balaceras para darle un poco de chicha a la trama, pero claro, son explícitamente siempre rumanos. Entonces, como una categorización que vale que... Un poco racista, ¿no? Bueno, no racista, porque hay rumanos que son más rubios que tú y que yo, Jordi, que tienen los ojos más claros que tú. No, los rumanos no tiene que ver si son más rubios o más blancos. Entiendo lo que quieres decir. Contra los rumanos. Exacto. Porque además, a ver, es un poco aprovechar que hay cierto, a nivel social, cierto resquemor con cierta población rumana, temas del cobre, de no sé qué, no totalmente sé cuánto, infundada, además. Y coger ir por ese camino. Claro. O sea, yo lo hubiera dejado en un país ficticio o en un grupo del este. Claro, ya está. Está. Pero bueno, y es que también lo debía decir, porque ya que he empezado a decirlo también, o sea, evidentemente es ficción y les ha tocado a los rumanos ser los malos en esta peli, los que secuestran a la hija del prota, que tiene una katana muy afilada, y los que sufren luego las consecuencias. Pero yo no es que haya conocido muchos rumanos y rumanas en mi vida, pero todos que he conocido son peña muy seria, súper currante, y que además hablan un perfecto español. O sea, que me refiero que son en parte más españoles que algunos españoles. Por color de piel, por tonalidad de ojos y por la corrección en la expresión. Así que, bueno, entiendo que en la ficción todo cabe y que si no le toca a una nacionalidad, le toca a otra, y si no, pues le tiene que tocar a los rusos o a los búlgaros o a los moldavos o a los albaneses, yo qué sé. Pues aquí tocó a Rumanía, pues ya está. Pero bueno, que quitando eso, pues hay algunas coreografías que no están mal, sobre todo las que son de batalla en grupo en espacio abierto. Quiero reconocer que hay, pues eso, alguno de los protas que maneja la katana con buena soltura. Lo que pasa que luego también los efectos de sangre digital tampoco ayudan mucho a las cuestiones de la verosimilitud. Pero bueno, un After Effects poco pulido, ¿no? Exacto, sí. O un efecto de estos de, pues no sé, un GIF animado de sangrecita de los que hay en el Instagram, ¿no? De este rollo, ¿no? Que dices, bueno, esto, ¿qué ha pasado aquí, no? Has pinchado un huevo rojo. Pero bueno, tampoco quiero eso, extenderme más. Es una peli que es más una idea loca que ha ido demasiado lejos, más bien, más que una película. Y que bueno, pues que quizás el lugar para verla tendría que ser la sala de cocheras, pero deberían haber puesto el epígrafe típico, clásico, de película castigo para avisar a la peña. Bueno, iba a decir que si Vlad Tepes levantara la cabeza, pero sería un error porque él está todavía entre nosotros, con otra forma. Por supuesto, él está vivo y coleando, además. Pero bueno, o aleteando, aleteando según lo pillas. Sí, porque además volvemos a Brácula. Una de las pruebas de fuego que tiene que pasar Chiquito para demostrar su vampiridad es volar. A ver cómo vuela Chiquito, que también estaba rellenico, ¿sabes? Uh-huh. No era especialmente un tipo delgado para levantar del suelo. Pero bueno, si os interesa mínimamente, que sepáis que Chiquito acaba consiguiendo convencer a los otros vampiros de que vuela. Pero ¿cómo? Tenéis que ver la película. Bueno. Vaya plan, ¿eh? Vaya maratón de cocheras. O sea, experiencias por un tubo, tío. Yo qué sé. Que, por cierto, ahora estaba pensando que uno de los contenidos iba a ser el programa, no creo que de tiempo. Me he visto los dos primeros capítulos de la serie que ha sacado Berto Romero, llamada El Otro Lado. He oído hablar de ella. Has oído hablar de ella y es muy curioso porque, claro, conocemos la relación de Berto y Andreu Buenafuente. Se los llevan últimos muy bien, 15 años, sí. Se va muy bien, han hecho equipo, llevan casi 11 años con el Nadie Sabe Nada, el podcast más escuchado en este país, es así. El segundo sin audiencia. ¿Qué por le supuesto. Vamos a hacer? Yo soy seguidor del Nadie Sabe Nada y yo sé que hay gente que le cae mejor o peor, Berto y Andreu, a mí me caen muy bien los dos y me lo paso muy bien con ellos. Y entonces es curioso porque hace unos episodios del Nadie, que por cierto, la serie del otro lado ya hablaremos, que no sí. está nada mal porque Berto, que es el que firma la serie y el protagonista junto a Andreu, es muy friki y muy seguidor del género. A ver si tienen que acabar aquí, en un proyecto como este. Y aquí hacen una serie sobre un parapsicólogo que no está nada mal y que tiene mucha chicha. A mí los dos primeros capítulos, que son los que hay ahora disponibles, me han parecido interesantes. Aparte de que me río con ellos, no puedo evitarlo. Ya, todo pero... y que aquí el que da la réplica humorística es Andreu, porque Berto está en un papel dramático y con concesiones al humor cero, ¿eh? Vale, es lo que te iba a preguntar, que si el registro es cómico o... No, el alivio cómico lo da Andreu porque además su personaje está muerto. Esto es un pequeño spoiler, mola. Pero es el mentor, es el parapsicólogo que hizo de maestro del personaje que interpreta Berto y ya falleció. Y entonces tiene algunas apariciones por hechos que ocurren, pero no en el contexto que nos podemos imaginar. Joder, pues y entonces, claro, digamos que, sorpresa, ¿no? Que el humor suele ser humor grueso porque ese personaje es chapado a la antigua y no está adaptado a la época. Entonces claro, dicen conveniencias. Hay choques. Dicen conveniencias que no son políticamente correctas en la época actual, en la época woke. Sí, sí, sí. Pero que se permite la licencia de decirlas, porque como es un personaje de otra época, para él no está transgrediendo nada. Está hablando como hablaba él, como en su hablaba contexto. En vida, claro. Correcto. Bueno, pero no, la mención que quería hacer era sobre una cosa que dijo que la gente no sabe y comentó Berto que él aprendió de chiquito. Y ¡hostia! Sí. Que él decía, no puedo, no puedo. Y se hizo famoso con el Acon de Mor. Y ese Acon de Mor no está buscado al azar. Ese Acon de Mor era I can do more. Era no puedo en inglés. Claro. I can do more. Y entonces quedó deformado hasta el punto de ser Con de Moore. Con de Moore. Y darle título a sus películas. Con sí, de Moore. Tal, no, no, tal a cual. Can do More. Yeah, yeah. Porque chiquito venía de un cuadro flamenco que giraba por todo el mundo, que giraba haciendo actuaciones en Estados Unidos, en Japón y tal, y él tuvo que defenderse en inglés. Él chapurreaba inglés. Claro, claro. Y de hecho es famosa la escena en que están haciendo un cuadro flamenco en un capítulo de Vacaciones en el Mar, a bordo de no sé cómo se llamaba, el Splendor of the Seas o el nombre que tuviera el crucero de Vacaciones en el Mar. Tal cual. Y entonces él, su no puedo famoso, lo tradujo a su manera al inglés. Y era Can Do More, que quedó a Con de More. Y de ahí Con de More. O sea que esa curiosidad que contó Berto me ha parecido oportuno, pues qué hoy fuerte. Que hemos hablado de Brácula, pues contarla no, sobre es que Chiquito de la Calzada. Además estoy flipando porque sí, buscar un episodio, no tengo el título aquí, pero de uno de los episodios de la temporada del año 85 de Vacaciones en el Mar, que ahí es donde aparecerá pues un joven chiquito, espero, un tipo, un chiquito un poco más rejuvenecido que el que estábamos acostumbrados a tratar un poco pues a finales de los 90, ¿no? En esa época en la que se hizo Brácula, que fue en el 97 en concreto. Muy bien, pues antes de meternos con 30 monedas, ¿crees que me da tiempo a hablar de Thanksgiving? Sí, te da tiempo. Te da tiempo y de hecho deseo que hables de Thanksgiving y no de Black Friday, porque es como se debe hablar de esta película. Y además yo le tengo ganas y quiero que me des no 50 céntimos, 1,5 euros. Bueno, pues hay que decir varias cosas, porque este título de Black Friday, una vez vista la película, sí que tiene su razón de ser como traducción, pero yo no entiendo que si el tráiler que nos ofreció el señor Eli Roth cuando, bueno, recordemos que todo esto viene porque en 2007 se presenta el proyecto Greenhouse de Robert Rodríguez y de Quentin Tarantino, que eran Planet Terror y Death Proof. Exacto. Que eran dos películas, Greenhouse, separadas por 5 trailers. Sí, señor. 5 trailers encargados a diversos directores y de los cuales de los 5 ya 3 se han llevado a la gran pantalla. Cosas que pasan el en la vida. El primero fue Machete, protagonizado por Danny Trejo, que además tiene 2 partes ya. Sí. El segundo, si no me equivoco, fue A Hobo with a Shotgun, protagonizada por Rutger Hauer, que se llevó, o sea, Machete, las películas eran 2007 con los cortos. Machete debe ser 2010, sí, 2011. No tengo las sí, 2011 aquí. Fue Hobo with a Shotgun. Y ahora, Thanksgiving, que era otro de los cortos, sí. ya es llevado en este 2023 a la gran pantalla por Eli Roth. Sí, a mí, yo estoy, total, que se han llevado ya tres a la pantalla, tres de esos falsos documentales, o sea, falsos largometrajes, sí. Y resulta que el que más me interesaba todavía no se ha hecho, que es el de los hombres lobo de las SS. Sí, bueno, quedan dos. ¡Rob! ¿Me escuchas? No lo descartemos. Era el de Rob Zombie. Era el de Rob Zombie, sí. Pero bueno, ya tarda, ¿eh, Rob, a meterle caña a los hombres lobo de las SS? Cabe decir que encima, esto de traducir el título de Thanksgiving a Black Friday da confusión, porque ya hay una película llamada Black Friday del 2021. Toma. Que yo no he visto. La puntuación en Film Affinity es malísima, pero está dirigida por un tal Casey Tebos, una película estadounidense. Y en el reparto, curiosamente, tenemos a Devon Sawa, que acabamos de hablar de él en el Diablo metió la mano. Sí, señor. A Bruce Campbell y a Ivana Baquero. Sí, que ya está crecida, ya es una mujer actriz que puede participar en producciones internacionales. Y lo que tenemos es un Black Friday en una tienda de juguetes donde los compradores que van a entrar a comprar el Black Friday, al parecer, un parásito les causa una infectación. Vaya hombre, qué casualidad. Qué casualidad, antes de entrar a la tienda. Cosas del género. Y lo que venía a ser un Black Friday en una tienda de juguetes se convierte en una home invasion de infectados frente a unos empleados que van a tener que sobrevivir en esas instalaciones. Qué fuerte. Bueno, pues esto es el Black Friday del 2021, que ahora ya nos ha puesto los dientes largos, aunque digan que es mala, y vamos a tener que acabar viéndola. Hombre, y más sabiendo que están ahí Devon Sawa, Bruce Campbell y Ivana Baquero. A mí, ¿no?, me la has vendido aunque tenga un 3. Ya he visto otras pelis de 3 hace poco, sí, no, y no se merecen un 3, no. O sea que yo qué sé. Entonces, bueno, vamos a pasar realmente al Thanksgiving de Eli Roth, aquí llamada Black Friday. Vamos ahí. Aquí lo que tenemos es realmente que la película empieza con un prólogo que es un Black Friday. Tenemos un Black Friday, tenemos un pueblecito en Plymouth, en Massachusetts. Sí. Donde, esto es muy Lovecraft también, ¿no? Lo de Plymouth. Bueno, yo creo que Eli Roth es de aquella parte. Sí, sí, sí. Sí, sí, por eso hay muchas cosas del imaginario. Vale. Y entonces, es verdad que el Black Friday es lo que precede a la fiesta del Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving. Sí. Y Plymouth es un sitio donde llegaron muchos peregrinos del Mayflower. O sea, se vive mucho el espíritu peregrino, todo muy rural, las mazorcas, el pavo. Y recuerdo esos peregrinos que iban pues con el sombrerito aquel tipo de peregrino y el traje aquel negro capa, y blanco. Sí. Sí, o sea, un poco todo ese... Imaginario, sí. Histórico, y además hay uno de esos peregrinos que es el famoso de la población, que le dedican un museo. O sea, tiene toda esa parafernalia. Vale. Y entonces te hace una pequeña presentación de algunos personajes que viven en esa población y cómo justo en la noche de Acción de Gracias se va a abrir para el Black Friday el centro comercial más grande del pueblo. Vaya hombre. Y entonces, encima, hacen una promoción que van a regalar gofreras. ¿Y qué pasa? Pues que... Se peta. Se pone ahí una muchedumbre esperando que abran para entrar a arrasar con las gofreras. Ese es el prólogo. No lo voy a explicar. Pero si algo puede salir mal, saldrá mal. Por supuesto. Y por eso la película se llama Black Friday. Vale. ¿Vale? Entonces, después de que pasen los hechos de este Black Friday, que no os voy a decir cómo acaba, pasa un año y al año siguiente nos vamos al Día de Acción de Gracias después de los hechos que hubieran pasado un año antes. El año anterior. Y aquí es donde vamos a tener a alguien que se va a convertir en un asesino en serie. Guay. ¿Un asesino en serie qué quiere decir? Bueno, pues que va a tener todos los elementos típicos de slasher. Va a tener una indumentaria apropiada y reconocible para saber identificar cuándo estás delante del asesino, va a tener un modus operandi, va a tener unas motivaciones o no, va a elegir unas víctimas en concreto, quizás, y a todo eso pues va a tener la policía de pueblo que va a tener que intentar ver qué pasa, vas a tener un grupo de víctimas que va a saber que son las víctimas elegidas por el asesino en serie por algo relacionado o no con aquello que pasó un año antes. Sí, señor. Y entonces, bueno, la película nos va a retrotraer bastante a Sé lo que hicisteis el último verano y a Scream. Lo que pasa es que aquí el director es Eli Roth. Entonces, él cuenta con una con un Joker. Él tiene un Joker, una carta marcada, frente a los estrenos comerciales. Un comodín. Un comodín. ¿Cuál es? La explicitud. La chicha. La chicha. No cutre, explícita. No. Chicha de calidad. Él dice, sí, sí, a mí me dais el estreno en salas comerciales, pero yo voy a meter aquí chicha por un tubo, voy a meter sangre, voy a meter explicitud, todo se va a ver en pantalla, yo no te voy a coger y cambiar de plano, yo te lo voy a enseñar todo. Y el tipo lo enseña todo, pero a discreción. Bien, bien. No se corta ni un pelo. Y entonces eso es lo que le da un escalón por encima de las producciones comerciales de terror a las que estamos acostumbrados, porque aquí sí que hay un grupo de adolescentes, unos más odiosos que otros, además unos estrellas del béisbol, otros de estrellas del fútbol americano universitario, lo típico. Hay, o sea, que meterles. La película, no nos engañemos, es muy prototípica. Sí, sí, sí. Cumple todos los cánones del cine de género y del cine de slasher de adolescentes, por eso está muy emparentada con Sé lo que hicisteis el último verano y con Scream. Pero una vez entras en el juego, el señor Eli Roth pues te dice, yo le voy a dar todo lo que es pues explayarme. Claro. Que realmente aquí las cosas se vean, el amante del género lo disfrute y con la gente que no está acostumbrada, pues cuidadito porque a lo mejor las cosas van a estar subiditas de tono. Sí. Y no me voy a cortar. Va a haber sustancia. Y realmente no se corta. No se corta. Y no se corta en ningún aspecto. No voy a contaros mucho más porque sería hacer spoilers de la historia. Sí que os voy a decir que el actor más conocido del reparto, sin duda, es Patrick Dempsey. Claro. Que es el jefe de policía de esta localidad y al que le va a tocar el marrón de ver qué cojones está pasando en una localidad pequeñita donde nunca pasaba nada y que de golpe todo se ha girado. Y luego, pues, un reparto de gente joven como Addison Rae, Milo Mannheim, Jelen Thomas Brooks o Neil Berlake, entre otros, que yo no tenía mucho conocimiento, o Gina Gerson. De hecho, fui a ver la película con mi hija y me dijo que una de las actrices es una influencer famosa, que es su segunda película. Qué guay. Y ella lo conocía porque se ve que debe ser influencer en las redes y es famosa, pero bueno, aquí no ha calado. A ese punto. Hasta aquí no ha calado. No. Pero bueno, la película, a ver, mi hija, las últimas dos películas que ha venido al cine conmigo han sido Háblame y esta, o sea que realmente dice que le gustan. La estás enfocando hacia un camino interesante. Y las disfrutó porque cuando va al cine a ver alguna de terror con amigas o amigos, cogen cosas más comerciales y no. Claro. Y con esta yo vi que algún susto se llevó, estaba todo el rato tiqui tiqui con la piernecica. Que te reta un poco la peli, ¿no? Que yo sabía que había, siendo Eli Roth, iba a haber chichilla y realmente hubo chichilla y ella pues Lo sufrió, disfrutó, entre comillas, ¿no? ¡Qué bien! Pues, por una parte, hubo putada, porque la tuve que ver doblada, porque como nos han quitado el Icaria y Elmo… Es difícil encontrar un sitio donde… O sea, no encontré en la cartelera ningún cine donde la dieran en versión original. Sí, algún pase están haciendo en Fenómena también, pero claro, te tiene que coincidir. No, este fin de semana no había pase en Fenómena. Creo que había el lunes, pero me refiero, ya sale el fin de, bueno. O sea que hecatombe. Logística. Hecatombe, y entonces, bueno, pues tocó verlo en un cine de centro comercial doblada y es lo que hay. Pero bueno, dentro de lo que cabe, yo me lo pasé bien, es una película disfrutable. Es una película que podría estar perfectamente en los festivales de género porque tiene ese punto más que el cine comercial habitual. Pero supongo que también ya el nombre de Eli Roth pues ya mira hacia carteleras, ¿no? También, que me refiero que ya hizo su época, digamos, festivalera. Sí, pero Green Inferno tampoco la pondrían en… Hostia, es que son películas que tienen escenas que no son de cine comercial, ¿eh? No, a ver… Bueno, pero también se vio en cine comercial Terrifier 2 y… Que el Eli es quien es y es un tipo que ha sido siempre un cañero desde Hostel, ¿no? Sí, y sí. La cosa no, es… No, y Cabin Fever y… O sí, sea, siempre ha sido… Que me refiero que es un… Ya nació un poco como en Fan Terrible y encima bajo el auspicio de Tarantino que lo… Sí, que le ayudó un poco. Lo ayudó un poquillo en los inicios. A empujar ahí, pero yo qué sé. O sea, al final, yo entiendo que en el rango de los estrenos comerciales debe haber una parte para digamos, títulos explícitos, porque si no estamos cagados ya. O sea, ya a mí, o sea, es que me parece estupendo que haya, porque claro, yo las opciones no me apetecía nada meterme a ver Napoleón. Entonces, ya, oye, yo quería por decir una. Claro, yo quería 90-100 minutos de terror, de chicha, y con esta me lo pasé bien. Todo y que me hizo la 30-40, el amigo Eli. El propio Eli. Sí, bueno, me hizo la 30-40. A veces las hace, ¿eh? Porque a media película, la protagonista da un dato sobre algo, sobre una particularidad, y entonces a mí, en ese momento, claro, tengo cierto bagaje. Ya. Pues con eso me dijo el final de la película. Te dio una pista que era como... Me dio una pista que digo, ya sé cómo acaba la película. Ya. ¿Y quieres apostar conmigo que era cómo acaba la película? Hombre, a ver, yo me fío de tus criterios, la pues verdad. Pues es cómo acaba la película. Ya. Además, o sea, no me pude aguantar. Cuando dice la frasecica de los cojones, ya. Voy a mi hija y le digo a la oreja... Cuidado. Y dice, no. Y digo, Y justo. O sea, que le hiciste un pequeño spoiler también. Hombre, no le hice spoiler porque no sabía. O sea, no soy Eli Roth. Pero, ya, claro, pero apuntaba maneras. Apuntaba maneras. Vale, vale. Sí, sí. Bueno, eso quiere decir pero que... Además, además es lo típico hecho para el público americano. Ya. Pero sí, a ver, que estamos... Esto aquí en Europa no lo puedes soltar porque cualquiera lo ve venir. Ya. Y aquí sí tenemos un poco más de miramientos, ¿no? O no sabemos unos cuantos trucos más. De todas formas, no os he contado muchas cosas de la película porque creo que lo tenéis que ir descubriendo. La película es lo suficientemente entretenida para que cuando descubres cosas al final tampoco te plantees si realmente es consecuente o no lo que sucede. Uh-huh. Y es consecuente la reacción de alguno de los personajes. Pero bueno, si te ha logrado hacer el guiñol o la triquiñuela lo suficientemente bien para que no te hayas preocupado de eso y no te importe tampoco mucho, pues correcto. Ya está. Bueno, a ver. Es que, es una película que es muy cliché, que tampoco le vas a buscar tres pies al gato. Entonces, pero, dentro de lo cliché que es muy divertida y te lo pasas muy bien y tiene escenas muy retorcidas, sobre todo pensando pues en Acción de Gracias. Pues hay algunas escenas muy bestias. Claro, a ver, o sea, es que también debemos pensar que dentro, digamos, del registro que hace Eli Roth en este caso, que ya se ve el enfoque que tiene, hacia dónde va, está aprovechando una fecha mediática, un hecho histórico, un concepto a desarrollar que ya tiene mucho, mucho detrás. O sea, me refiero que ese tipo de apuestas suelen ser para cine blockbustero. Si por el camino nos podemos llevar una buena ración de cuchilladas de serial killer o de hachazos, lo que lleve, porque creo que en la portada el tipo del cartel de la película sale con un instrumento parecido a un hacha. No sé si será solo un arma recurrente o es un tipo multifunción, como hay otros slasheristas. Pero él aprovecha y va más allá. Él cruza dos o tres líneas rojas. Bueno, no cruza una. Bien, o sea, está bien. El típico slasher, pues tendrías al asesino en serie que va haciendo las suyas. Pero él aprovecha y cruza alguna línea roja más. Claro. Con otras cosas que vienen derivadas de, pero sí, sí, sí. Cruza líneas. Cruza líneas como en Green Inferno. Y además de cruzar líneas, la película está muy bien porque cuando tiene que dar caña y crear tensión, la crea. Uh-huh. Pero realmente la escena del prólogo inicial, o sea, es una escena cómica. De cómica pasa a humor negro negrísimo, pero en ese humor negro negrísimo te está dejando al ser humano como una puñetera basura, que es lo que es. O sea, es que el ser humano es una puñetera basura. Como un despojo consumista. Claro, y entonces, claro, te lo tomas con humor, pero viendo atrocidades. O sea, es que sí, dices, sí, sí, sí. Joder, es que... Bueno, es un parte de su estilo. Me también, estoy riendo de la exageración de lo que puede llegar a hacer el ser humano por nada. Sí, por algo gratis. Y realmente... es que estoy convencido que hay gente así. Bueno, yo no lo dudo. O sea, acuérdate de esas imágenes de... Sí, del Capitolio. O de los típicos centros comerciales cuando abren las puertas el primer día de rebajas. Sí, sí, que parece que son zombies de 28 días después, de los que corren mucho, ¿no? Pero que van zombies también. No sé. El Elite siempre tiene el punto de mira de su rifle preparado y apuntando a sitios estratégicos. Siempre lo ha hecho. Y al fin y al cabo, el falso tráiler en el que está basado esto, ya lo hizo hace unos cuantos años, 2007. Me refiero que ya él en ese falso tráiler ya apuntaba alguna de las bases fundamentales de la celebración del Thanksgiving, ¿no? Sí, de todas formas quiero decir que en el falso tráiler todo era muy sucio, como filmado en vídeo, con mucho grano y tal. Aquí la película es una película bien filmada, seria, limpia, muy técnicamente en plan Scream, ¿eh? Claro, o sea, es que al final, pues claro, los falsos tráilers se tenían que adaptar al greenhouseismo que había en aquel proyecto, ¿no? Sí, que era un poco pues ensuciar la imagen aunque no estuviera sucia. Pero bueno... ¿Tú crees que esto es una pregunta recurrente, pero tú crees que esto se puede estirar, este chicle se puede estirar o qué? Visto que es un slasher, que es periódico, que transcurre en una fecha concreta, no sé qué, Halloween, no sé qué. Sí, Darín, sí, ¿sabes? Sí. A ver, no quiero hacer spoiler, pero voy a decir que sí al uso más de Scream que no de cosas tipo Jason o Freddy. Sí, o sea, de argumentos más en plan coral y desmontando el lenguaje prototípico del género. Que no sepas quién está detrás de la máscara, vale, pero que puede estar cualquiera. Exacto. Y que no realmente no tiene por qué haber nada sobrenatural en ello. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya iremos viendo. No sé, no sabemos cómo ha impactado en taquilla, en el lugar donde se celebra el Thanksgiving. No, porque además lleva, no sé si 10 días. Por eso sí, que es bastante reciente, pero bueno, sí. que entiendo que también dentro de los productos que se estrenan en cine comercial allá en los Yankees, este pues será de los baratitos también, que me refiero. Sí, no creo que sea una producción que haya gastado mucho dinero. De hecho, el caché de Patrick Dempsey debe ser lo más. Y gracias. Que hay uno que cobra un poco, ¿no? Dentro del caché, o sea, dentro del casting, porque el resto. Y que a lo mejor cobro más por cualquier capítulo final de Anatomía de Grey que por esta misma película. Seguramente. Lo que pasa que, bueno, el que tuvo retuvo, ¿no? Y supongo que si tienes un currículum que produce destellos, pues te remuneran en proporción a tus destellos en el currículum, ¿no? Bueno, yo veré, ya veré. O sea, sí, yo a raíz de esto, ahora ya el descubrimiento de la de 2021, va a caer la de 2021 también. Haremos un doblete de Black Friday y Black Friday, Real Black Friday y falso Black Friday. Además se tiene por ahí al amigo Bruce Campbell, hace que aunque sea una... Ya, aunque salga haciendo así. ¿No? Sí, aunque esté ahí por hacer... Bueno, yo no sé si hace el egipcio, realmente es que necesita vivir de algo. A ver, todo el mundo tiene que pagar las facturas. Porque tampoco es que Bruce Campbell... Pues no, el hombre se tendrá sus royalties y cosas, y irá a las convenciones y ese rollo. Sí, pero no es que sea una estrella tampoco. Por eso que me refiero, que todo el mundo tiene que comer y Bruce también, que menos. Para eso hombre, que se quede sin comer faltaría, Donald Trump. Faltaría. Yo que sé. Muy bien, pues si te parece, Jordi, cambiamos. No vamos a cambiar de hemisferio, sí de continente, aunque solo parcialmente, porque al continente al que vamos ahora... pues también cada vez tiene más ramificaciones en su historia en la que nos vamos a embarcar ahora y que a veces también pues te manda muy lejos. De hecho, a sitios que podrían estar relativamente cerca de Plymouth tranquilamente. Vamos a comentar, aunque sea brevemente, el comienzo de la segunda temporada de 30 monedas, de la serie de Álex de la Iglesia, que ya pudimos disfrutar pues hace ya 2 años, ¿no? Me refiero a que esta es de las que se ha hecho de rogar un poco también. ¿2 o 3? Sí, es 2000, no sé si 20 o 21. Yo sí te digo la verdad, ahora estoy jugando con mi mala memoria. 2020, sí, yo sí recuerdo que era pandemia, porque estábamos con el rollo de los encierros y de ir a comprar el pan ahí con la capucha puesta y todo ese rollo. Y joder, a ver, entiendo que si se ha hecho esperar es para bien. Y que igual, pues, después de toda esa locura que nos dejó la primera temporada con su cierre, o su cierre, por llamarlo de alguna forma, con el fin de los capítulos, porque ahí no quedaba nada cerrado, quedaba al revés, quedaba todo como más abierto, todo sí que había que al principio, lo cual pues dejaba muchas puertas abiertas, muchos personajes colgando y mucha incerteza, ¿no? Y que una serie, en este caso la temporada 1 de 30 monedas, acabe con ese grado, digamos, de incertidumbre, pues la verdad es que dejaba muchas puertas abiertas para muchas cosas y ahora pues ya tenemos disponibles bastantes de los capítulos, ya creo que van 6, de la temporada 2, tú has visto alguno más que yo. Yo he visto solo el primero. Yo he visto tres. Ya verás lo que comentas, Jordi, porque yo solo puedo hacer mi impresión subjetiva en base al primer capítulo. Pero bueno, ya de primeras os voy a decir que lo que es la trama de la temporada 2 se sitúa directamente, aproximadamente un año después de los hechos del capítulo último de la primera temporada, aunque tenemos un prólogo recordatorio, incluso prólogo recordatorio con imágenes extra, que creo que no salían todas ellas en el final del último capítulo de la temporada 1, para refrescarnos un poco la memorieta después de haber visto la temporada hace ya la friolera de casi, pues eso, 2 años y medio o 3 años, ¿no? Y la verdad es que, joder, la primera impresión es qué fresco que es todo, aunque haya personajes odiosos de por medio. Y me voy a explicar. Una vez ha comenzado esta temporada 2 de 30 monedas, tenemos, digamos, y voy a intentar, tú Jordi, corrígeme o balancéame en el momento que lo creas conveniente, pero tenemos, evidentemente, el inicio de la trama con las consecuencias que ha habido después de ese final tan descacharrante, tan catastrófico, tan de fuegos artificiales que tuvo la temporada 1, ¿no? Eso implica que, pues primero, en este primer capítulo haya personajes que ni siquiera vemos, luego también tengamos personajes que pensábamos que quizás habrían tenido un destino y no han tenido exactamente el destino que habíamos pensado, sino que les ha cambiado un poco por el camino en ese año de trayecto que ha habido de lapso entre el final del último capítulo de la T1 con el principio de la T2. Y también, aparte, tenemos, yo creo, que un mayor grado a nivel técnico y de producción de inversión en la serie. O sea, si la primera temporada ya tenía un nivel que no estaba mal para según qué aspectos de producción, ya llámese efectos especiales, maquillajes, momentos espectaculares, solamente en el capítulo 1 ya tenemos algunos momentos que son dignos de película de festival. Y esto es una serie de televisión. Me refiero que a ese nivel, pues yo creo que el presupuesto ha crecido a efectos, digamos, de producción, y que al menos en el capítulo 1 está bien aprovechado. Sí, pero yo veo que la estoy vendiendo demasiado bien, ¿no, Jordi? Sí, porque además bonanzas. No tienes el bagaje de ya llevar 3 capítulos. Entonces, por supuesto, por eso estás tú aquí. No, estoy convencido de que el presupuesto ha crecido. Es una producción de HBO Europa, pero se ha hecho ahora esta segunda temporada para venderla mejor en el mercado norteamericano. Y eso se nota porque se ha ¿internacionalizado un poco la trama? No, se ha hecho un peor trabajo de guión. En el sentido, ¿piensas que está más deslavazado? Está todo mucho más deslavazado. Uh-huh. Se ha ido a muchas más localizaciones. Los personajes tienen distintos destinos. Que ahora hablaremos de los personajes y de algunas interpretaciones. Sí. Se ha intentado meter más cosas que solamente el pueblo de Pedraza y la iglesia, el Vaticano, que es lo que había en la primera parte. Y de alguna manera, yo creo que ese enfoque para gustar más en el mercado americano y simplificar la trama va en detrimento de, a lo mejor, contar una historia más profunda en la que ir averiguando cosas, en que todo fuera más místico, en que todo estuviera mucho más guardado. Ahora ya entran grandes corporaciones, entran en juego otras cosas que a mí, a nivel guionístico, no me está gustando tanto. Vale. Entran además, claro, yo aquí también debo decir que para mí lo que propone Alex es un salto de fe. Decir, nunca mejor sí, dicho. Un salto de fe en el sentido de, oye, yo ya aquí puede pasar de todo. Y si quieres acompañarme en este viaje, exacto, has de hacer de tu capa un sallo y creértelo todo. En pos de la trama puedes pasar, correcto, por cualquier cosa. Un lago de lava, un lago de sangre o un lago de sal seca. Porque aquí ya no es que estemos en en Pedraza. En Deus Ex Machina. Es que son constantes. Entonces, ya te. O sea, en el primer capítulo hay una escena de un dron que un dron chico, un dron es una pieza que para poder volar es una pieza de plástico que pesa gramos. Sí. Levantar 75 kilos del suelo durante un tramo de 10 metros. Lo que pasa es que entonces... Claro, pero tenemos el condicionante que no sabemos si influye o no sobrenatural en esa acción. Correcto. Entonces, que por eso te que digo, es un deux. Vale, por eso te digo que es bueno, el salto de fe. Sí, sí, sí. Que llega un momento que el señor de la iglesia te dice, mira, chico, has llegado hasta aquí, ábrete de mente y disfruta. Exacto. Si tú vas con esa idea de ábrete de mente y disfruta, pues lo que vaya pasando capítulo a capítulo, que te va a dar nuevas sorpresas, pues mira, pues ya está. Yo, o sea, sin haberlo reflexionado mucho, creo que estoy en esa posición con Alex desde hace mucho tiempo. Bueno, pues entonces, ahí si vas a jugar, juega y disfruta. Uh-huh. Si no, no es tu serie. Ya. Así de claro te lo digo. Y eso desde la perspectiva de tres capítulos, donde ya has visto más cosas, sí, y has tenido que comulgar con alguna rueda de molino. Y luego, a mí me pesa que hay actuaciones que están bien, aunque creo que hay algunos personajes que no se sabe muy bien a dónde van, y hay algunas actuaciones que son un poco de vergüencita ajena. Mediocres. Que sí. En el capítulo 1, una en concreto. Sí. Es bueno, que, puede haber más, ¿eh? Pero yo una en concreto que... Ya, a ver, entiendo que Miguel Ángel Ladrillo... Es que Miguel Ángel Silvestre cada vez me lo creo menos. Es lo que es, pero claro, es ladrillo. Además, a medida que va avanzando su trama, capítulo a capítulo... La manera de actuar de su personaje es tan incongruente que yo creo que Alex no le ayuda. No. O sea, Miguel Ángel Silvestre, como actor, a mi juicio, perdona Miguel Ángel, es justo. Sí, o sea, no es un gran actor. Sí. Es un tío que físicamente tiene corpulencia, tiene fortaleza y para escenas físicas pues da el pego. Que es donde se le debería sacar partido. Correcto. En el capítulo 1 no se le saca todavía partido en ese nivel. Pero a mí en las escenas dramáticas me rechina. Yo ya no puedo evitarlo. Yo con el rollito del hospital del capítulo 1, o sea, te lo bueno, juro que... Bueno, pues eso se te va a extender. Sí, ¿vale? Sí, sí. Pues entonces, era una de las cosas que decías, hostia, Alex no lo... O sea, yo entiendo que el Alex lo mete porque es un producto comercial y tiene que meter a un guaperas, un cachas, para cuando llegue la hora de la chicha, pues que el cachas salga y reviente... con escenas de acción o lo que sea, pero claro, hasta que eso llegue, aguantarlo es una penuria, ¿eh?, a este hombre. Y es que además yo creo que es que no le ayuda el guión de Alex y de Jorge al pobre Miguel Ángel en la manera de actuar que tiene el personaje durante los dos o tres primeros capítulos. No solo eso, o sea, el comportamiento después de las dos o tres escenitas que monta el hospital, el comportamiento de los trabajadores del hospital tampoco es normal. O sea, no, un tipo o sea, que después de... Se lo hubieran chindado ya no, la primera. No, hombre, ya no lo vuelves a dejar entrar desde el minuto uno en el hospital. Sí. Y que haya alguna escena que ya verás más adelante que joder, en la época de las mascarillas, hijo mío, si te conoce todo el puto hospital, ponte una mascarilla. O sea, no sí, sé. Sí, sí. De verdad, detallitos... Que podrían sacar del quicio. Que Alex... De verdad, con todo el cariño, te los puedes haber mirado un poco más porque entre Miguel Ángel y el guión que le habéis dado y es uno de los, cada vez que volvéis a ese trozo de la trama, hostia, sí, que cuesta, ¿no? Un poco. No cuesta sé, quizás es la parte de la trama que quiten en la versión estadounidense, no sé. No, porque allí hay mucho, sí. Tipo fornido y guapete que tampoco tiene sí, la cosa muchas es que, dotes dramáticas ni actorales. Que luego el balanceo cuesta porque luego tienes, pues eso, ya habéis visto los carteles publicitarios, quien no lo sepa, pues hay alguna incorporación internacional al cast de la segunda temporada de 30 Monedas, sobre todo, digamos, condensado en la figura de Paul Giamatti. A Paul Giamatti lo vemos fugazmente en el capítulo 1, supongo que luego sacará más, no sé si su caché va por minutos, o pues, entiendo que está todo muy contado cuando tratas de un nombre de esta altura, ¿no? Pero claro, ¿cómo justificas a Paul Giamatti con el Miguel Ángel Ladrillo luego? O sea, es que claro, no, son como tienes que avanzar un poco. Los hechos opuestos, ¿no? En el segundo capítulo se explica Paul Giamatti y todo lo que va a tener que ver en la trama, que precisamente tiene que ver mucho con las corporaciones. Sí, sí, sí. Y sí, ese upgrade que le han dado para el mercado americano. Yo lo intuyo, pero a lo que me refiero, Jordi, es que cómo puedes en un... en una misma superficie tener a dos elementos tan disonantes, ¿no? Como a nivel actoral, me refiero. Sí, pero a mí también hay otra incorporación de esta temporada, que es Naya Nimri. La de las trenzas. Y rastas, hostia, perdón. Es que también me está cargando bastante. Es que el papel es cargante ya de por sí. Sí, el papel es cargante. Lo hiciera quien lo hiciera, ¿eh? Sí, no, pero es que encima... no la estoy defendiendo, que conste. En la mayoría de escenas que coinciden a Yarimri, sobre todo en el segundo capítulo, que todavía no lo has visto, sí, coincide con Pepón Nieto y Nuria González, que intentan darle... A ver, un poco de profundidad. Que son gente que para carga dramática pues está mejor fundamentada. Y sobre todo la Nuria. Sobre todo la Nuria. A mí me convence mucho. Pero bueno, mucho, Pepón, tío, es un tío que ha avanzado mucho, ¿eh? Sí. Yo me acuerdo cuando empezó. Quizás es que yo tengo prejuicios con su papel de guardia chivile, pero bueno. Bueno, pero quiero decirte es lo que tiene. En ese sentido, pues claro, te encuentras con Nuria y Pepón y ahí la Naya Nimri, que bueno, cargante no, lo siguiente. O sea, esa es una cosa que... Que bueno. Sí, que además está un poco, pues también para aportar un, entre comillas, un grado de frescura argumental, porque Naya Nimri se dedica a temas youtuberísticos y temas de redes sociales y toda esta mierda. Y bueno, pues es un poco como la actualización, el upgrade de la trama para que haya algún elemento, digamos, pues de actualidad a ese respecto, ¿no? Entonces, claro, ya de por sí, pues ya hablábamos antes de Balas y Katanas como podcast que ha saltado a ser una película por el hecho de que se les ocurrió la idea loca de hacer una trama en directo como si hicieran un podcast, pero claro, aquí tenemos la versión buscadora de mitos de YouTube que busca, pues eso, efectismo, que busca sensacionalismo y que se va a encontrar, creo que más de lo que busca o cree que va a encontrar, ¿no? Pero bueno, eso no quita que sí, que el personaje sea muy cargante. No hablemos todo negativo del cast. O sea, por otra parte, tenemos a Megan Montané, que de momento, los primeros capítulos, la vamos a ver actuar poquito. Sí, de poca actividad. Pero no sale, no como otras. Pero debo decir que tienes un guapo y una guapa. Para mí, la guapa tiene más mimbres, sí. Ya lo demostró en la primera temporada, y a partir del capítulo 3 ya lo veréis aquí. Vale. Eduard Fernández está bien, aunque aquí precisamente le han dado a su personaje, lo han aplanado, con lo cual todas esas aristas que nos dejaba ver en su primera temporada, pues un poco el personaje lo ha perdido. Ya, pero aquí, Jordi, nos debemos quedar con la idea de que es el personaje icónico de la serie. O sea, sí, pero en esta segunda temporada roba mucho protagonismo Macarena Gómez, que todos lo estamos esperando, pero es que incluso... Pero en el primero no sale, la cabrona. Perdón. No, sale en el segundo y vas a flipar, porque vale. Aquí... Es otro Deus ex machina del señor Álex de la Iglesia que ha dicho. ¿Queríais a la Macarena de Musarañas? Os la voy a dar multiplicada por 7. Vale, vamos a sacar una Macarena de 8 brazos y 8 piernas. No, vas a flipar. Cuando veas a Macarena en el segundo capítulo vas a flipar. Igual me lo veo esta noche. Vas a tener Paul Giamatti también en el segundo capítulo. ¿Sí? Paul Giamatti, un tío muy solvente de momento, lo tienes ahí que reservado, aunque ya ha dado alguna escenita. Y para mí pues tienes... Dos grandes que son Javier Bódalo, sí, que sigue que ya estando, sale en el capítulo uno, sigue estando inconmensurable, y además ahora la ubicación donde transcurren sus quehaceres. Está guapo eso, ¿eh? Bueno, pero espérate, porque es que va a dar más juego todavía. Y para mí la estrella, entre comillas, un poco de la función es el señor Cosimo Fusco, que ya se robó la primera temporada. Totalmente de acuerdo. Y aquí sigue estando. Es el puto jefe. Aquí ya vas a tener un tête-à-tête con el señor Paul Giamatti. Uh-huh. Y bueno, la serie a mí sigue teniendo una cosa que me encanta, que es que la serie está hablada en italiano, en castellano, en inglés, en francés. Que de hecho yo no me acordaba y me la estuve viendo sin subtítulos y dije, mierda, si es que aquí a veces hablan de lo que menos, del idioma que menos te imagines. Sí. Y claro, en el primer capítulo también, como creo que todo lo que no es castellano es inglés, intenté, digamos, avanzar con mi inglés de pacotilla, que creo que más o menos lo salvé. Pero bueno, pero sí que para las siguientes entregas ya me voy a buscar subtítulos por lo que pueda pasar, porque de italiano igual también, según qué cosas se te pueden escapar. Uh-huh. Entonces, pero sí, debo decir que yo la estoy viendo en HBO, aunque cojas la versión original, porque la versión original es en castellano, sí, sin subtítulos, las partes que están en italiano o en inglés y tal, las subtitulan. con subtítulos integrados, digamos. Sí, sí, sí. ¿Vale? Bueno, ya está bien, ya está preparada, porque sí. También al tener toda esta todo este registro idiomático, lo cual la hace pues más internacional. Y, joder, que es que, bueno, es un pequeño spoiler, pero en el capítulo 1 visitamos un hotel que se parece peligrosamente a The Continental, al menos por la parte de afuera. Y ahí pasan cosas que supongo que van a tener consecuencias en los siguientes capítulos. En fin, sí que es verdad que Alex da rienda suelta a todo ese imaginario, todo el bagaje de películas de terror que le han impactado. Vamos a tener referencias al infierno de Dante. Uh-huh. Vamos a tener más referencias Lovecraftianas, para quien lo estuviera pensando. Ya al final de la primera temporada hubo esas... Algún detallito. Algunos detalles del universo Lovecraftiano. Pero bueno, aquí en el capítulo 3 ya se saca la chorra directamente. No, no os voy a decir nada, pero... Bueno, también es una de las filias que tiene este hombre, sí, ¿no? Sí, el sí. Alex. Cuando, bueno, son momentos que ahí sí Alex hace concesiones al fandom, ¿no? Realmente ya. Para coger y decir, hostia, vale. Bueno, pero un salto de fe. Yo veo esta segunda temporada un salto de fe y entiendo que haya gente que no le convenza. Yo voy a seguir. Independientemente de los saltos, o sea, de los actos de fe, que yo creo que es lo que te he dicho antes, yo ya lo hice hace tiempo con cualquier cosa que haga este hombre y ya está, y yo voy a tirar. Luego ya diré mi opinión, para bien o para mal. Pero he de resaltar también en el capítulo 1 a efectos de espectacularidad de que en algunos momentos de la trama tenemos escenas que no ocurren en el mundo terrenal. Esto ya también se cató un poco en la temporada 1. Pues en el capítulo 1 lo que no ocurre en el mundo terrenal está muy pro. O sea, me refiero que a nivel de maquillajes, de efectos, de contundencia... está bien, o sea, de hecho... No, sí. A nivel de producción, está, ya te digo... Está de nivel, ¿no? O sea, me refiero que ha apostado sin dar spoilers. Y se nota. Pero bueno, ya iremos viendo también si la espectacularidad de algunas partes más visibles pues van en consonancia también con la coherencia o no del guión. Pero eso ya es quizás pues otra historia diferente, ¿no? Y luego he visto gente muy enfadada. La gente enfadada con 30 monedas. Con algunas apariciones actorales a partir del capítulo 3. Porque sobre todo porque hay cameos, ¿no? Bueno, cameos, porque visitas. Salen gente que no son... Bueno, que sí no son actrices y actores, porque han salido en películas. Ya. Pero no sé, que piensan que están allí por amiguismo, por alguna cuestión y tal. Porque son famosis. Sí. Y es concretamente un actor y una actriz que a la gente... No, a la gente. A según qué gente, sí. A según qué gente ya. Le ha disgustado que apareciera esa gente. Bueno, pues es que también, yo qué sé, estamos en el mundo de las estrellas audiovisuales. Yo qué sé. Hay quien decide quién debe salir por calidad actoral, quién por calidad mediática o por mediatismo y quién por relleno, no sé. Sí, pero es un poco también porque, sobre todo, uno de esos actores es un poco alivio cómico. Y entonces, pues... Ya, rompe un poco la tensionalidad que esta trama sí, requiere, sí, pero es que ¿no? Aquí hay momentos de alivio cómico, no se puede evitar. Hombre, entonces, Alex siempre los ha tenido. Sí, siempre los ha tenido. Me refiero, nunca ha hecho una cosa súper seria, marcial, de principio a fin. Uh-huh. Siempre ha habido ahí el humor negro, siempre ha estado presente ahí. Entonces, y, bueno, yo qué sé. Estamos ya fuera, ¿eh? O sea, sí, ya no. Acabamos tampoco, de sobrepasar. Además, quiero no decir, mucho, yo me pero... son 8 capítulos sí. Esta segunda temporada. Yo llevo 3, tú llevas 1. Vamos a esperar ahora ya... Al final. Al final. Llevan 6, creo, emitidos. Sí, están 6 emitidos y faltan, pues eso, 2 más. Y bueno. Así que, bueno, ya seguiremos comentando cuando haya acabado, a ver si la cosa pues ha mejorado, ha empeorado o se ha quedado parecida. Pero bueno, yo lo que quiero que os quede claro, al menos por mi parte, es que al menos el capítulo 1 es súper entretenido, a pesar de Miguel Ángel, y que va para adelante. Y que, bueno, pues sí hay que hacer actos de fe, porque estamos en una trama también que es súper religiosa y la fe es importante. Entonces yo creo que el fucking Alex de la Iglesia juega con el espectador también a hacer actos de fe, porque estamos con un producto profundamente religioso. Entonces, bueno, pues ahí queda mi última justificación. Nos marchamos, Jordi, por donde hemos venido. Nos vamos con más material musical de esa película que tiene un material musical increíble, un retrato sonoro de ese momento de la música estadounidense, 1999, y del Hans, El diablo metió la mano, como la tradujeron aquí los chicos de los videoclubs. Y si al principio hemos escuchado a Static X, ahora nos vamos a escuchar al grupo que aparece en la película actuando, a los propios Offspring, y además Offspring tocando una versión de Los Ramones, lo cual pues redondea la cuestión ya hasta niveles pues estratosféricos, ¿no? Así que con I Wanna Be Sedated en versión de Offspring es como nos vamos a marchar en el programa que ahora mismo se acaba, pero no sin antes despedirnos como es debido en Sin Audiencia. Valar Morghulis. Motherfuckers de Pedraza o de la Santa Sede. Just get me to the airport and put me on a plane. Hurry, hurry, hurry, before I go insane. I can't control my fingers, I can't control my brain. No, no, oh, oh, oh, oh. 20 hours ago, I wanna be sedated. Nothing to do, nowhere to go. I wanna be sedated. Just put me in a wheelchair and get me on a plane. Hurry, hurry, hurry, before I go insane. I can't control my fingers, I can't control my brain. No, no, oh, oh.